dice que no entiende la razón. La cadena evoco la locura. Con la vida sos mi viejo, mis amigos el aguante y la emoción. buenas tardes. Estamos tratando de arreglar algún inconveniente que tenemos, así que bueno, vamos a esperar, ahí me estarán avisando los compañeros cómo vamos saliendo. De mi parte, les doy la bienvenida. Javier Lepis desde Costa Rica les saluda para Racing Sport, para Racing Sin Fronteras, para el chat Acadey, también para la FM 100.9 de la Premium Classic, a quien le damos también la bienvenida y le damos las gracias a Marcelo Amitrano, que hace posible que salgamos también a través de también a través de la 100.9 de la Premium Classic. A ver, me avisa Gustavo Canallero. A ver cómo vamos saliendo. Estamos 10 puntos, dice Gus, como decía el socio 6370, diría así, así que bueno, a ver, como les decía, les damos la bienvenida ya metidísimos de lleno con lo que va a ser el Racing Club ante Vélez Sarsfield, un partido que se las trae, un partido donde estamos atentos porque hoy se estrena, Mostaza Merlo en el banco de Racing, o la vuelta de Mostaza en lo que va a ser su tercer ciclo al frente de Racing. Perdón, le mando un saludo a Cecilia Rial, quien nos está escuchando, dice que salimos perfecto. Así que bueno, Ceci, un saludo para vos, muchísimas gracias. Nosotros continuamos, gente, tenemos las 20 menos 10 minutos allá en Argentina, no sé cómo estará el clima todavía por allá en el cilindro, así que vamos a esperar a los muchachos, en cualquier momento se estará conectando alguno de ellos, Pablo Margoles, Martín Casal, alguno de ellos se estará conectando, se estará enlazando vía telefónica con nosotros para ir hablando desde ya. Así que nosotros continuamos acá. Le doy la bienvenida a Gustavo Canallero. Gus, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo está Javi? Acá un poquito nervioso, pero ya esperando el inicio del partido con mucha ansiedad. Mostaza dijo que hay un poquito de ansiedad, que él está tranquilo y que los jugadores también, pero yo estoy histérico como una mujer embarazada. Estoy desesperado. Bueno, pero veremos, con todo el entusiasmo. Como cada vez que salimos al aire, Gus, el otro día lo hablaba eso con Achita Ludeña, que el salir siempre a la radio, no sé, pero al menos a nosotros nos pasa, nos provoca alguna cierta inquietud, Gus, cada vez que tenemos que abrir algún micrófono, cada vez que tenemos que salir al aire, siempre ahí, como esas mariposas en el estómago, ¿no? Siempre es una sensación linda, El tener la oportunidad, y creo que Mostaza ante su gente es lo que está sintiendo hoy, Gus. Me imagino que sí, pero él me lo va a demostrar. Tiene un millón de códigos y otras tantas cábalas, pero creo que esos códigos quiere transmitir un poco de tranquilidad, quiere bajar un poquito el entusiasmo de la gente. Yo creo que la gente está con muchísima ilusión por la llegada de Mostaza Merlo, y él creo que quiere bajar un poquito esos decibeles, ¿no?, al entusiasmo de la gente, y saber que esto va a ser un camino muy esforzado, muy difícil, muy cuesta arriba. Un equipo que sacó 2 puntos sobre 33, no es un trabajo fácil, creo que él lo sabe. Y por eso creo que su tranquilidad, su negativa a hablar de fútbol, su negativa a emitir cualquier tipo de juicio sobre el plantel, sobre los jugadores, sobre cómo está toda la situación. Creo que él entiende eso y creo que va a ser un partido en el que él sacará sus conclusiones, pero no antes. Y si sacó alguna conclusión, obviamente que no nos va a decir a nosotros. Me parece lógico. Así es, Gus asumió el lunes anterior, lunes que fue feriado allá en Argentina, acá también en Costa Rica para algún sector fue feriado por el día, no sé cómo le llaman allá, Gus, al día feriado era el sábado, club, en realidad. El día de la raza, claro. Claro, igual acá. Acá el encuentro de culturas, encuentro de las culturas, en realidad. Claro. Se llama acá, feriado para el sector público solamente, el sector privado nos tocó trabajar y seguir trabajando, lindo. Igual que en Estados Unidos se trabajó, menos los bancos, el correo, Las escuelas fueron a la escuela, así que es un feriado un poquito complicado. Bueno, no hay mucho que festejar, ¿no? Después de que vino Colón, vinieron todos los demás y mataron un montón de gente. Hay un tema de los Cadillacs que habla de eso, de hecho, Gus, se llama el quinto centenario. Bueno, a eso iba. El otro día estaba escuchando a una persona, dice, ¿qué es lo que, explíqueme qué es lo que se festeja el 12 de octubre? Yo todavía me lo estoy tratando de explicar. Y bueno, y una bandita de tiempo después uno se pregunta, Gus, ¿qué se celebra? Pero bueno, Gus, ¿te parece si arrancamos, ya nos vamos metiendo en la previa lo que fue Racing esta semana, el equipo que va a usar Mostaza Merlo al final, el equipo que parará también Vélez, cómo saldrán a la cancha los equipos, la indumentaria y demás? ¿Te parece si arrancamos con eso y luego vamos con lo que habló Mostaza Merlo ayer en conferencia de prensa, Gus? Adelante, adelante. Bueno, te cuento, Gus, que el posible 11 de Racing lo estarán confirmando más adelante nuestros compañeros desde la cancha, que ya están allá Pablo Margolis, Federico Tedesco, que va a relatar, también está Martín Casal y también Ariel Darío Diolosa, con la productora general de Racing Sport, que es Vivi, la esposa de Pablo, así que van a estar todos desde el cilindro. Les cuento que el 11 de Racing saldría con Saja en el arco. Ojo, Gus, porque se viene una serie de cambios, una serie de variantes con respecto a lo que fue el último partido de Racing. Estará Quiles de 4, Ortiz y Savicic por el centro, con Corbalán sobre izquierda, volverá a ser el 3 inicial de la academia. En el centro estará Gómez, Zuculini, Rolheiser, Villar, De Paul estará como enganche, un poco más adelantado, y Vieto será el único hombre en punta. Se hablaba, Gus, de que podría estar Auche acompañando a Vieto ayer, ya que fue casi que simplemente lo que se trabajó en la práctica de fútbol formal. Terminó estando solamente Vieto en el 11 inicial, Gus. ¿Y quién lo va a acompañar en la delantera? ¿Va a entrar va a estar solo adelante Vieto? Por lo que tengo entendido, jugaría un poco retrasado De Paul, porque acordate que Mostaza no usa enganches, ¿cierto? Y generalmente no, salvo que alguno pueda desprenderse un poquito, pero pegadito ahí a los 5. Entonces el medio campo, ¿cómo queda? Villar, Gómez, Zuculini, Rolheiser y Villar. Ah, ok. Sorprende con Gómez adelantado. Sí, realmente cuidándose del poderío ofensivo que tiene por ese costado Vélez, ¿no? Que por ese costado subiría Papa, y adelante tiene dos delanteros muy muy capaces, como Prato y Zárate. Y Mauro Zárate, claro. Entiendo el razonamiento, ¿sí? El razonamiento, pero bueno, ahora si que vamos al medio campo. Hay que ver, claro, el razonamiento está bien y el planteamiento está bien, hay que ver la práctica, ya hay que verlos ya parados en la cancha. Mientras tanto, Gus, te cuento que Vélez saldría de la siguiente manera, con Sosa en el arco. Cubero llegaría a los 500 partidos hoy, Gus, con la camiseta de Vélez, hoy en el 500 partidos y 350 expulsiones, creo. Y bueno, deberían de ser como 1800, por ahí, las expulsiones. Lo que no me acuerdo es si Centurión se llevó a Italia el codo. Eso fue la boca, se lo llevó puesto hasta Italia, el codo de Cubero. Puede salir enyesado Cubero. Me parece que no se lo sacó todavía el codo, pero bueno. Entonces, te decía, Sosa, Cubero, Tobio, Domínguez y Papa. Hablabas de Papa, saldrá por el lado derecho de Vélez. Además, el medio campo estará formado por Alione, Cerro, Canteros, Cabral, y la delantera, la que decíamos, Prato y Zárate. Bonita la delantera, me parece, de Vélez. Esperemos que hoy no anden bien, Gus. Es muy de muchísima categoría. Prato, un jugador que salió de Boca, todos pensamos que era torta, así como el Frankenstein de los Locos Adams, pero muy torta como Sam. No, y bueno, sí, pero es muy, muy hábil con la pelota, le pega muy bien de afuera, tiene una corpulencia bastante importante. Eso sumado a la movilidad de Mauro Zárate puede pasar cualquier cosa. Lo que tengo esperanza es que Mauro Zárate, como es su característica desde que tiene 16 años que debutó en primera, que no le pase la pelota a nadie y se quiera eludir a todo el mundo. Si Mauro Zárate aprendió a pasar la pelota, estamos en tremendos problemas en la zona defensiva. Habrá que esperar que confirmen nuestros compañeros. Me imagino que ya deben de tener ellos la oficialización de ambos once, así que vamos a esperar en cualquier momento. Gus, además, Gus, te cuento que Vélez saldrá vestido con su camiseta titular, la camiseta blanca, con el short blanco y medias blancas con azul, mientras que el arquero Sosa estará vestido todo de gris. Por su parte, la Academia Racing Club, el equipo grande de Avellaneda, el único equipo de Avellaneda, saldrá a la cancha con camiseta alternativa azul, sí, la alternativa, con short y medias azules, mientras que Sebastián, el Chino Saja, estará todo vestido de negro. Así saldrá a la cancha Gus, el equipo de la Academia, así saldrá a la cancha Vélez. Estamos esperando nosotros, Gus. Ya estamos a través de www.chatacadé.com/radio y también a través de la FM 100.9, la Premium Classic. Ya saben, nos pueden escuchar a través de cualquier dispositivo celular. Gus, ¿por dónde? Por la aplicación TuneIn en inglés. Solamente buscan Premium Classic o Premium Classic en castellano y ahí les sale la estación. Ahí nos pueden escuchar desde cualquier celular y a partir de las 23 horas seguramente se suma Radio Gama al postpartido, que esperemos sea de lo más alegre de los últimos tiempos. Ojalá, con la vuelta de Mostaza, que traiga también la vuelta del GANE de la Academia. Gus, paso a contarte que Racing y Vélez se enfrentaron en 165 oportunidades. Y te contamos cómo fueron esas veces, cómo quedó distribuido. En 165 partidos, Gus, Racing ganó 55 veces, anotó 242 goles, recibió 220 goles. Vélez, por su parte, ganó 49 juegos y empataron una cantidad de 61 partidos. Acá, uno famoso de la liga dijo, Saprissa tiene más partidos ganados, pero en empates estamos iguales. Qué genio, ¿no? Una de las grandes frases esas que, frases famosas como que te aliento las 24 horas del día y de noche también. Gus, de los últimos 10 partidos en el historial general, Racing ganó un solo partido, empató 3 y perdió 6. Todo esto te lo traemos, obviamente, siempre cortesía de nuestro amigo, nuestro compañero, el queridísimo Marcos Chaile. Así que lo pueden seguir al pendrive de Racing. Un gusto para nosotros, un lujo tenerlo de nuestro lado. @Marcos_2690. Así que pasaba el historial, Gus. Sí, Vélez es uno de esos equipos en donde si perdían con Racing en la época de los 40, los 50, los 60 y entrando a los 70, creo que si perdían por menos de 3-4 goles les daban premio doble. Esto todo se revirtió a partir de los años 90, en donde Racing por nuestras propias falencias hemos caído en caída libre y Vélez por sus propios méritos se convirtió en un club en serio. Sigue siendo un club de barrio, sigue siendo un club donde la gente, el deporte principal es el dominó y el ajedrez, pero a nivel futbolístico nos ha emparejado significativamente la estadística. Ya es que Vélez sea un club de primera serie y que gane de vez en cuando algún campeonato bastante seguido es una cosa que quizás ya no tenga vuelta atrás. Pero Racing debe, por su historia y por lo que nos contaron, debe volver a esos niveles en convertirse en un club de primera con aspiraciones todo el tiempo, ¿no? Ya el último campeonato de la mano del quien, de quien hoy va a estar en el banco. Racing ganó su último campeonato, el único campeonato local en 30 y tantos años. En ese momento es hora de cambiar la historia, y bueno, no se hace solo a partir de la cancha, sino que se hace a partir de los escritorios, de la tribuna, del día a día, de las redes sociales, del hinchismo, de las ganas y de la historia. Así que Dios quiera que eso ocurra y que hoy sea el comienzo, ¿no? Que hoy sea, que como siempre decimos, Gustavo Alfaro encontró su lugar en el mundo, en el club ese, en Arsenal. Ojalá que el lugar en el mundo de Mostaza sea Racing Club de Avellaneda. Lo espero con todas las ganas. Dijo, más allá de haber estado de acuerdo o no en que llegue al club, pero eso es historia vieja. Hoy ya está en el club, y bueno, y que vengan más estatuas, o que sí, ojalá derritamos la estatua que está ahora y hagamos una más grande, qué sé yo. Sí, que se haga fuera de la cancha, que sea bien grande, Gus. Es hora de cambiar, y que, qué sé yo, que por ahí el estadio sea el estadio Mostaza Merlo, no sé. Pero tiene que cambiar la historia. Racing siempre, para bien o para mal, dependió siempre de sí mismo. Se hizo grande por sí mismo, nadie lo ayudó nunca, y también se autodestruyó por sí mismo, con ayuda de afuera, pero las culpas siempre estuvieron y el mérito siempre estuvo dentro del club. Así que aprendamos de eso y sepamos que depende de nosotros solos, y que hoy sea con suerte, ¿no, Javi? Así, Gus, coincido con lo que decís, y esperar la verdad, el arranque, que sea el mejor. Gus, ahora sí, te cuento entonces: Zaha, Quiles, Ortiz, Salhich, Corbalán, Gómez, Zuculini, Rolheiser, Villar, De Paul y Vieto. Sí o sí, serán los 11 que estarán en la cancha por parte de Mostaza Merlo. En el banco quedará el arquero Nelson Ibáñez, Matías Cajáis. Para mí, bueno, están sacando a uno que hace rato debió salir, que tuvo mucha espalda en Racing y que en algún momento tenía que salir, a ver qué tal. Ahora está Cajáis en el banco, muchas veces lo hemos hablado. Luis Ibáñez, Bataglia, Melillo, Auche y Martínez serán los hombres que estarán formando el banco. Recordar que no se concentró, no concentraron ni a Viola, que se decía que ya estaba recuperado, pero no está al 100%, por lo cual no lo quiere arriesgar Mostaza, así que no lo concentró, no concentró tampoco a Pelletieri, que se ha hablado mucho en las últimas horas del tema de Pelletieri con respecto al contrato y demás. Al final se dijo, que no tiene nada que ver lo del contrato con el que no esté hoy. Esto de que no esté hoy es simplemente deportivo, y Migliónico fue otro de los que no concentró, Gus. Sí, una medida relativamente sorpresiva. Pensé que no lo iba a hacer, pensé realmente que él iba a jugarse con los veteranos, pero esto de no invitar a Pelletieri a que concentre, realmente debo decir que me sorprendió. Me sorprende además la inclusión de Quiles y la inclusión del chico Rolheiser, un Mostaza distinto al que al menos a mí tenía acostumbrado. Creo que, no sé lo que creo. Hoy por hoy, 2 puntos de 33, Mostaza dice: tírense todo del cuarto piso del cilindro, y todos tenemos que ir en fila y tirarnos al cuarto piso del cilindro. No pienso hacer una sola crítica con el diario del viernes, no me corresponde. Aparte, yo de fútbol hablo cada vez más poco. Quiero que ganen y que se dejen de joder, que vayan al frente, que pongan la pierna y que no pierdan. Mira, ya no pido ni que ganen, que no pierdan estos desgraciados, por favor. Como mínimo, Gus. Hay que sumar. Hay que salir de esta mentalidad de que cualquiera nos puede hacer un gol y ganar un partido. Los jugadores, nosotros mismos, tenemos que salir de esta mentalidad de que no le podemos ganar a nadie. Hoy jugamos contra un equipo que es el, pienso yo, es uno de los peores equipos para empezar un ciclo, porque es un equipo complicadísimo. Pero tengo la fe de que Racing, sus mejores partidos en este torneo fueron contra equipos de muchísima categoría, como Lanús, cuando jugaba bien, contra Newell's, que mereció ganar ampliamente, o ajustadamente mereció ganar, y se come un gol en los últimos 3 minutos, un desfile de desaciertos en ese momento, pero esa es la fe que tengo. Cuando los equipos proponen y tienen categoría y juegan de igual a igual, Racing anda mejor, así que esperemos que sea el caso el día de hoy, ¿no? Y es la idea, Gus. Me parece que, como decías, no es tan fuerte, y perdió, viene de perder, Vélez, Gus. Sí, Vélez no está en su mejor momento, pero es un equipo que propone y es un equipo que tiene armas como para jugar de igual a igual. Racing, históricamente, desde que está sobre el día, tiene problemas con los equipos que esperan. Así que, con los equipos que juegan de igual a igual y con los equipos que proponen un juego y quieren tener la pelota y quieren tocarla, Racing puede hacer su juego, que es agruparse atrás, cortar el juego ocasionalmente y salir rápido en contragolpe, creo que es lo que está apostando Mostaza. Nada de virtuosismo, nada de creerse más de lo que es, poner los pies sobre la tierra y saber que estamos complicadísimos y que lo importante es sumar y cortar esta racha de perder, porque al final se termina convirtiendo en una costumbre y ya los jugadores están completamente acostumbrados, anestesiados a perder. Así que creo que el partido va a venir por ese lado. Lo importante es cambiarle la mentalidad y cambiarle la cara a este Racing, Gus, para ver qué onda, ¿no? Como decimos popularmente, ¿no? Así que vamos a esperar a ver qué sucede con este Racing. Anímicamente anda muy mal, mentalmente está por el suelo, y capaz Mostaza tenga eso, ¿no? Tenga ese plus para hacerlos levantar. Gus, te cuento también que Fernando Echenique será el árbitro esta noche. Dirigió a Racing en un solo partido, este fue el 3-1 ante Old Boys por el torneo inicial 2012. Lo ganó la Academia Racing Club. Ojalá que sea otra de las cosas, Gus, que nos haga dar ese paso para poder alcanzar los primeros 3 puntos del torneo, ya que sumamos 2 puntos a raíz de 2 empates, Gus. Una de las pocas cosas así inteligentes que dijo Horacio Pagani en los últimos tiempos fue cuando salió campeón Boca de la mano de Falcioni, que salió campeón, Racing salió segundo en ese torneo, no sé si te acordás, salió segundo como a 12 puntos de Boca. Entonces Horacio Pagani dijo, cuando salís campeón y por 12 puntos de diferencia contra el segundo, no hay análisis futbolístico que valga. Si le damos vuelta, para mí, cuando vos tenés 2 puntos de 33, no hay análisis futbolístico que valga. Esto es todo de la cabeza, esto es todo del corazón, esto es todo del alma, es todo del sentimiento. Tiene que cambiar. Obviamente que los argumentos futbolísticos son importantes, pero en esta situación creo que el resultado es mucho más importante. Igual en el momento en que estaba sobre el día, yo dije, es mucho más fácil que Racing saque un buen resultado que Racing juegue bien, porque no era un equipo que está armado para jugar bien, era un equipo que estaba armado para jugar a puro vértigo, de contragolpe y con mucha velocidad. Yo creo que ese argumento trasladado a este momento donde tenemos dos puntos de 33, y no me voy a cansar de repetirlo aunque nos duela, y así lo entendemos, lo voy a repetir hasta que la gente lo escuche: tenemos dos puntos de 33, no me vengan con que el pase y que la gambeta y que el funcionamiento, todo verso, acá hay que meter la pelota del lado contrario y que no nos metan la pelota dentro del arco nuestro, se acabó, basta de verso. No hay que perder. Ese es mi mensaje. Coincido, Gus, con lo que decís. Así que habrá que esperar. Gus, ¿lo tenés a Jorge Giannicelli por ahí? ¿Para que lo sumes? Un segundito. Mira, ahí lo estoy buscando. Ahí lo estoy buscando. Ahí sí, pues, lo subís. Bueno, nosotros continuamos al ser las... 20:15, estamos esperando por Pablo Margolis, no llegó aún Paulito a la cancha, así que nosotros continuamos acá junto a Gustavo Hanashiro. Estamos a través de www.chatacadet.com/radio y continuamos. Pues no sé si tenés preparado alguna tandita para ir a un corte y regresar ya con más de la previa, Gus. Dale, mandemos una tanda, espero que salga bien porque anteriormente no sé qué pasó en mi computadora, pero mandamos una tanda y dale. Ya nos metemos de lleno con Jorge en todo caso también. Pero bueno, si sale bien y si no la rajamos, Gus, y la seguimos remando acá nosotros. Dale, fenómeno, ahí va. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Moscón y esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades, pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Inmigrante Sería José, desde 1943, una tradición en Villarreal. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 1554-74-1319. Barney Propiedades. Ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades. 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Continuamos, gente, acá a través de www.chatacabe.com, a través de la FM 100.9 Premium Classic. Ya saben, a través de todos los celulares, cualquier dispositivo celular, nos pueden escuchar ingresando Gus a TuneIn y buscar Premium Classic con doble S, Premium Classic con doble S, y ahí sale en la aplicación TuneIn, nos pueden escuchar por desde cualquier teléfono celular. Así es, Gus, perfecto. Así que entonces, también, si no, entonces, Gus, simplemente, ingresan www.premiumclassicfm.com.ar. Jorge Gianicelli nos acompaña, un colega de Racing, una pasión inexplicable, un pupilo de Pichón, quien estuvo el pasado domingo y nos dejó algunas cositas, Pichón, como siempre, así que le doy la bienvenida. Jorge, ¿qué tal, querido? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo anda a toda la audiencia de Chat Academy / Radio? Bueno, hoy empieza un nuevo ciclo, uno nuevo, el tercero de Mostaza. Ya lo hemos escuchado por todos lados, desde la conferencia de prensa hasta hoy. Me gustaría hablar un poco más de la parte de hincha y dejarnos de joder con el tema del pirulete, mientras que tenemos 2 puntos en este torneo, que es la peor campaña que tuvo Racing, y estar, no sé de qué, a veces los jugadores se ríen cuando se van en el micro, digamos. Yo los concentraría y hasta que no ganemos un partido no dejaría de dejarlo concentrado, digamos. Son posturas que tienen que cambiar, pero bueno, para ellos pasa la cosa por otro lado. No sé si que opinan lo mismo ustedes o no, tanto Gustavo como Javier. Sí, yo dije eso recién, que no voy a hacer crítica en nada con el día del viernes, que lo importante es que el equipo tiene que salir de perdedor y tiene que empezar a ganar. Lo que yo creo, sinceramente, es que Mostaza sabe que los jugadores no lo eligieron a él, está con mucho pie de plomo, está hablando con muchísimo cuidado, teniendo mucha precaución en las cosas que dice. Creo que viene por ese lado y creo que es por eso, porque sabe que no tiene el apoyo completamente del plantel y que lo va a ir manejando de a poquito, ¿no? Así que creo que no va a tomar medidas extremas como concentrarlos hasta que ganen y esas cosas. Lo va a llevar de a poquito y ver qué pasa. Disculpen, muchachos, porque perdona, Jorge, disculpa que te corte, pero tenemos a los muchachos desde la cancha, así que le doy la bienvenida a Martín Casal. Tincho, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas noches, Javi, estamos acá de la cabina con José Ángel Tedesco, esperando a Margol y Sabelosa por salir rápido a la cancha. ¿Cómo anda todo por allá? Bien, acá en la previa, ansiosos, Tincho, esperando que arranque el encuentro. Ya quedan 9 minutos y esperando por ustedes también. Ya confirmamos el equipo de Racing que saldrá hoy, el equipo de Vélez también. Pero queremos que nos cuente, Tincho, cómo está todo ahí en el cilindro, la gente esperando, ansiosa, ¿qué tal? Justo en este momento, Javi, acaba de ingresar Racing a la cancha. Escuché lo que es el ambiente. Así se ve, cilindro, y cuando quieras te veo las formaciones. Dale, adelante, Tincho, confirmalas. Dale, vamos con los 11 de Racing. El arco Sebastián Saja con la 1, con la 14 Chile, con la 19 Ortiz, a 35 Tadejic, 32 Corbalán, 40 Gómez, 38 Rolfeiser, 7 Zuculini, 8 Villar, 10 De Paul y Luciano Vito con la 9. Cuando entramos a esta merda de la cancha, una acción increíble, escuchen. Escuchar Javi, una algarabía total, y estamos a Merlo en su tercera etapa en el club, vuelve al cilindro, el lugar que le dio la gloria como técnico, la gloria a Racing después de 35 años. Sí, genial, Martín, se escucha un ambientazo allá. Un ambiente increíble. Bueno, sigo con lo que es la formación, los 11 veces, y ya pasamos con Fede Tedesco. En el arco Sosa con la 13, la 5 Cubero, la 2 Tobio, la 6. A ver, parece que se le entrecortó, que se le cortó ahí a Martín. Se cayó la llamada. Vamos a esperar que nos vuelva a llamar Martín, a esperar a Tincho con un nuevo enlace. Mientras tanto, Jorge, disculpa que te haya cortado, pero ocupamos a los muchachos, así que seguí con la idea que tenías. No hay problema, no hay problema. Todo esto en vivo, se entiende. Siempre ahí los chicos desde el cilindro. Y vía satélite en este caso, sí. Siempre los chicos están atentos ahí con lo que es la vida de Racing. Bueno, hablando siempre lo mismo, ¿no? Debemos volver y pararnos donde estábamos. Como en un momento dijo Gus, no volver a perder, que eso ya es mucho para hoy, para el Racing de hoy. Bueno, esperemos que este recibimiento de Mostaza ayude un poco en el ánimo de los jugadores, que lo pasa un poco por ahí, pasa por la dirigencia, es un cóctel bastante feo. Sí, Jorge, disculpa. Ahí tenemos a los muchachos de vuelta, ahora me parece que está Pablo Marcos. Amigo, ¿cómo anda, amigo? Hola, querido, ¿cómo te va? ¿Un quilombo para llegar a la cancha? Estoy ahora estado físico, con eso sí, pero es imposible, del puente Corredón, el otro puente, por donde se va a ir, sugestionarse, comparando la palabra, y un clima que hace rato no veía, ¿no? Porque la gente cantando a los alrededores, llegando los micros, hasta las manos, los micros. Y bueno, esto es lo que digo a Mostaza, ¿no? Acá estamos con los compañeros, las formaciones, con todo lo que ustedes quieran. Les deseo un abrazo grande a vos, un abrazo casi, un abrazo tuyo, me parece escucharlo por ahí también, ¿no? Jorge Giannicelli, Pablo. ¿Cómo? Jorge Giannicelli, de Racing, una pasión inexplicable. Sí. Un abrazo grande también para Jorge. Acá estoy de Tesco. Me paso con él, ya lo conocí desde un poquito, y ya sabemos cuál es el campo, ¿Qué pasa? Fede, querido, ¿qué tal? Sí, se escucha un ambientazo ahí en la cancha, justo lo que nos pasaba Martín. Y bueno, qué lindo que se pueda generar todo esto siendo últimos y a la espera, Fede, de que hoy levante Racing, de que hoy los jugadores tengan actitud y aptitud para que este Racing camine de otra forma, Fede. La palabra de Mostaza. Perdón, Fede, que estoy agradecido. Enormemente agradecido al hincha de Racing. Recuerdo en el 2001, cuando empezaste, también tuviste que sacar muchos puntos porque no lo agarraste en una buena situación. No, los primeros 6 meses había que hacer 29 puntos, y bueno, fueron difíciles los primeros 6 meses. Los segundos ya pudimos pagar el equipo y bueno, se dio el título. Orden, lo primero que le pediste a los muchachos. No, tranquilidad, no, es un equipo, a mí me gusta el equipo, lo que pasa es que esté tranquilo, nada más, que jueguen. La mejor de la suerte. Gracias. Ahí vamos. Ahí pasaba, nos pasa a verlo, es espectacular, entonces nos pasa a verlo, vamos para la tele, raro que hay, nos pasa a verlo, pero la bajera, levanta el partido, nuevo partido, Javi, te parece que se va a ver el partido, se la va a tocar, Pato Sate. Dale, Fede, rápidamente repetinos la formación de Vélez que se le cortó ahí a Tincho. Vale, repetimos la formación de Vélez, nos salió clarísimo. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Decimos la formación de Vélez: Sebastián Sosa, Fabián Cubero, Fernando Tello, Sebastián Pesúndez, Emiliano Papa, Alcina Lione, Francisco Cerro, Héctor Cantero, Alejandro Cabral, Lucas Trato y Mauro Zárate. Javi, todo listo, va a comenzar el encuentro. Si te parece, se la quedamos acá en la cabina 4. Dale, Fede, así que nosotros terminamos ya con la previa y nos quedamos con ustedes. Así que, gente, ya saben, los relatos de Federico Tedesco, los comentarios de Pablo Margolis y compañía. Esto es Racing Sport Vivo a través de www.charlacadé.com/radio y también a través de la FM 100.9 Premium Classic. Así que, Fede, todo tuyo, los micrófonos, adelante. Aguanta Racing, carajo. Bien, perfecto, gracias, Javi, pasada la previa de Racing por vivo en su partida con Javi Neto y Busco de Chile, gran trabajo, como siempre, allá en Costa Rica, en Estados Unidos, por ZKD.com, FM 100.3, se ve el partido, señores, si va a tocar Mauro Sola, Peluca Fuerte, repitemos la formación de la academia, creo que Maiti. Sebastián Saja y Maiti, Fernando Ortiz, Esteban Gabriel, Claudio Corralán, José Luis Gómez, Eduardo Heiser, Bruno Zuculini, Diego Villar, Rodrigo Paul y Luciano Vieto. Bien, va a comenzar el encuentro, señores, son 8 y la entrega de estadio, me esperamos un minuto. ¿Qué es tu comentario previo a este encuentro que se nos viene? Sí, antes de decir que está llegando muchísima gente, que tenía que haberlo postergado mínimamente 15, 20 minutos, ¿no? Me parece que están esperando igual algo, seguramente la televisión. Pero bueno, se escucha bien, Javi, ante todo. Sí, Pablito, todo sale bastante, bastante bien, con muy buen sonido de fondo, ¿no? Lo que es la número uno, Pablito, esperando que hoy lleguen a alentar, como ha sido lo habitual. Esta es la maravillosa música que hizo una vez un general, un presidente aquí, muy conocido, ¿no? Como se llama el estadio, así como está diciendo Federico. Pero esta es la música que queremos escuchar, basta de lo que pasó el otro día, miremos más, que no se vuelva a repetir. Y en cuanto a lo que hace el partido, obviamente, viene este viene, ¿no? Sabemos que es un equipo armado, sabemos que no tiene problemas de abajo, de arriba, y Racing está con todas las urgencias juntas, pero con todo el empuje que va a venir desde el banco de suplentes y de los cuatro costados. Así que, ahí empieza el partido, le vamos a profundizar el comentario, mejor con el corazón, pero con el corazón de eso sube toda la gente, ¿eh? Ahí va a ser un abrazo grande, Javi, un abrazo de Gus y a Jorge también, ¿eh? Fuerte. Quiere comenzar el encuentro, ya juega Rafi, ya juega Vélez, fecha número 12 por la inicial 2013, donde lo dice Rafi, después de ZKD.com, de ZKD.com, como siempre, Rafi Néstor. Juegan de jugarse bastante, bueno, mataste a Marlo, que debutó siempre un viernes, ¿sabe usted que lo dice, Moetti? Uno de los partidos, ¿sabe también, no? Sí, un triunfo de Europa contra el Machín de Córdoba y un triunfo contra el de Chicago. Y esperemos que sea como la segunda, ¿no? Con un triunfo acá en cilindro. Un dato estadístico, lo veo rápido, como que uno quiere la cosa. Últimos partidos, últimos 5 partidos, veo rápido. Cada vez que el último triunfo de la pandemia fue en 2016. 3-1, rápido. Esta noticia no hay que decirla, menos hoy. Ya, nadie es información de este tipo, ¿no? La punta que se daría a cada equipo, tampoco. Viene el gol, tampoco. Grítelo adentro del arco. La racha está para romperse, que viene a ver. La centro de mentira, como dice. Ahí está, oye, la racha está para romperse. Ahí está, no está famoso, que está bien recibido por el público. ¿Cómo está vestido? Cuénteme. Tejín y saco, de grandes formas, ¿no? Como se acostumbra a venir, esperemos que se viene grande, ¿no? Si Racing gana, mostaza 40 euros con saco. Sí, en el canal casi no sé cómo puede estar, como estamos en la linda noche, acá en la llanera, una linda que se ve acá, una llena. Ahora reventamos esa, remedio, tenemos apenas primer minuto de juego, se va a hacer el encuentro, vamos buscando un centro de juego, bien. Saca bien el sabor, sí, Claudio, rapidito, buenos cambios en la academia, ¿no? Para esta noche. Así es, mencionado, hablado toda la semana, Agustín Benetieri, que ni siquiera concentró, como decís, por Matías Kais, y mal Kilo por Mauro Camoranesi, y Juan Jorge por David Lanche. Exactamente, hay pasos cambio que metió mal esta mano, metió mano, ya Mostaza, ¿no, el equipo? Así es, no, y una muy llamativa, no sé si merecida o no, pero llamativa, que fue el Benetieri no concentró. Bueno, está bien, no veo tan malo. ¿Usted cómo lo ve que no concentra el Piatieri? Cuando venía jugando, no. Una no me extraña, ¿no? Pero hay jugadores que lo notaban que estaban mal físicamente y tal vez con la cabeza en otra cosa. Por ahí pasa por ahí también, para que Piatieri está muy pendiente de su renovación y a la hora de entrar en el campo de juego no está tan metido en el partido. Por eso decíamos que Zuculini tenía que jugar por él y por Piatieri. En el caso de y bajo rendimiento hace rato, están Ortiz también viene jugando mal, pero bueno, no se puede sacar a todos, entonces un poco de frescura atrás con Saber Hitch, un intento con Quiles, un intento con Ron Hayter que tiene al lado de Zuculini para meter ahí en el medio con todo y después darle la confianza a los jugadores que los perdieron para ver si la pueden recuperar. Racing, que va a hablar mucho, para el espacio de Ciudad, no es tiempo, Racing, para ver a su puente, le cae la caca para la lado, se la guarda en Puyal, le saca para la avenida Mitre, acá ha caído, no es chavón, la reunión de aquel partido, de aquí de Lela, para el tercero, finalmente lateral, una ofensiva, para la academia, recuerda su puente, a ver, claro, si no, no sé qué se ríe. No, y los pitucones de mostaza en el saco. Nelson Ibáñez, Luis Ibáñez, Matías Cais, Rodrigo Ataglia, Alejandro Melillo, Gabriel Alche y Rocio Martínez. La va sacando del fondo Domínguez. Se complica Domínguez, viene para abajo, la revienta, papá, no, la reventó. Rebota el nombre, finalmente. Lateral, para el jardín, la gente igual aplaude, ¿no? El esfuerzo de Gómez. El esfuerzo de Gómez y Tucurín y Cristian del Barrio y jugadores que van llegando, no llegando con tres, sino sumando gente al ataque, cosa que hace rato no se veía. Es lo primero que notamos en este Racing, en este que debe imponerse en estos minutos, más allá que sabemos que debe esperar, va a esperar que empiece la presión para los jugadores, pero los jugadores tienen que revertir esto, dale. Corre ante la mugre, mugre para Rogelio, está bien el lado de Rogelio, se toca rápidamente, para que toque de cancha, ataca la academia, la bota viene rápidamente para descanso, viene Rodri, la tiene el ahora Rodri, toque la querido, buen tapa, viene para Gómez, ahora juega, viene Gómez, pero está llegando el pegole, le tira Gómez, un rebote corner, un rebote corner, se tira para mí, alto, finalmente, pero la vuelta para que rebotó Domingo, bueno, ¿no? Ahí está el arco. Le pegó en la cara a Futurín, se envía al arco, no sé si la veo el huevo, pero le pegó en la cara y salió al saque de arco. Gracias, me ha entrado, palito, ¿eh? Sabés que era gol, era el segundo palo arriba, no iba a llegar nunca Sosa, era el primero de Racing, una lástima, pero lo que hicimos antes, muestra de Racing este comienzo. Con actitud en solo 4 minutos, Pablo fue mejor que Pedro Estudiante, que tocó Boca. Que tengo campeonato casi, no lo digamos tanto. No, que no pensaba que no. Mira, no hicimos nada, dale, sí. Bueno, la revista 4 minutos, partido. Empezó en la calle el primer tiempo. Ya son rápidos por el vídeo, que está acá de punto con el 100.9, como siempre Margolis, como siempre de Gregorio Simonetti, Martín Casalja, con su gran pelea, y que está acá de punto com, que Beco está sufriendo el Dios, ¿no? Que está haciendo. Diego está en camino, ¿no? Nah, el puente era un vestidor, como dije antes, se viene Vélez, sí. Exacto, para este juego, tío, vamos a ver, exacto, el centro no quiere dar, está medio mal, el Jorge Hayes termina más, que está hecho a plato, la trae igualmente en ofensiva, el partido va a ser de miedo, papá, tenemos... Este partido está 0-0. Papá viene para Cabral, tiene Cabral, Cabral para papá. Va a mirar la gente de Milano, cuidado, viene la gente que está acá, la familia querida. No sea Cabral, llega antes. Cuidado, no sea Cabral, no sea Cabral, bien número. La puta mitad del Cantal. La tita corre, Villar, no sea. Y finalmente ha recuperado Cantero, está buscando Cantero. Toca para la bolsa, toca arriba, finalmente los jugadores de Academia, la dependiente. Lateral, la ofensiva. Este es para la Academia, que son los expertos primeros cumple 500 partidos, ¿no? Sí, por eso puede ver el partido, claro que usted es joven, también con Racing, ahora que no sé cuántos partidos, difícil, no sé que protejamos que entró la mujer a la cancha. En verdad, en el partido pasado, ¿qué hacer? Tenemos la palabra de Pudero antes de entrar a la cancha. Un saludo, le quiero decir a este grado, ¿no? Que se llama Vicente Micheli, con la bandera ahí al lado de la loja hermosa. Mamita, ¿alguien se puede terminar? Sí, ¿no se puede los 500 partidos? Y me está mirando a ver la... para Vicente. Bueno, Nicolás, no hay pasa, fue rápido, me está jodiendo el partido, ¿no? Ah, bueno, vamos a la previa, ¿sí? La tiene, por tanto, todo el mundo en el gráfico, ¿no? Para este momento, no pinta de la cadena, pero yo no está sucediendo que se lo cambie. Si uno se va a Domínguez, está en el fondo, tenemos 100 metros, pero Domínguez viene para atrás. Está teniendo, porque no se lo está agarrando, no se tiene cantero. Centro de cantero, cuidado, me va a quedar ahí, cuidado, se viene para atrás, remate arriba, pero no pasa nada. El saque de arco, ese para aquí el Chino Saja rebasando su puente del Fortín. Ala Navarro, Facundo Cardoso, Leandro Estato, Brian Ferreira, Felipe Incuba, Ramiro Cáceres y Felipe Rescaldani. Esto es un blanco, raro, ¿no? Sí, raro. Creo que tiene blanco todo este partido. Este blanco que últimamente no viene convirtiendo. Tengo tiempo para vender y saque de arco para Saja, para Chino, ganó un autadito. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Vamos también a realizar la parada de Villar, como los que saben, ¿no? Tengo ya papel arriba, el centro, la busca ahorita para justo Pablo. La botella pelea de Villar, no llega, la va sacando, después tiene que ir atrás, papá, tomando el cáncer, viene para cáncer, cáncer. Para Mauro Sá, tiene madre, cuidado. Vamos a necesitar, tiene que ir atrás, papá, para el Fortín, va para el fondo, papá. No, el bote de Vélez, viene Pato, viene el centro, un rebote por Alán. La planta, antes no sale, antes le queda pasar Pato, siempre Lucas. tengo la mirada más pronto. No va a caer con nada así. Oye, ¿cómo la voy? Se ha quedado para rebotar finalmente. Con pase la gente juega en el esfuerzo de Corralán. Se ha quedado para Saca. Finalmente subió a 10 minutos. ¿Cómo la buena noche? Buenas noches, Fede. Buenas noches a toda la audiencia. La verdad que bueno, con algunas demoras, accidente en el puente de Corralán. No a mí, no, sino a un camión que estaba ahí. Bueno, una hora de demora, pero bueno, estamos acá. Por suerte podemos estar. Bueno, mi mamá que yo estaría viendo los aves. Si lo el partido, ¿cuál es la que hay en el comienzo, no? Es la cadena con cosas simples, ¿no? A la hora de marcar, preocuparse de marcar, dar una mano al compañero. A la hora de atacar, sumar gente, tirar con fuerza. Y en el medio campo, también. Salir jugando, marcar, abrir a la punta. Cosas simples, ¿no? Pero que muchas veces la hacen tan difícil a uno, ¿no? Sí, sí, la cadena es todo el torneo, lo que también es muy complicado. Se viene a Villar, se viene a Villar, se sacó para abajo la ciudad, frente de cancha para Vélez, que ya realizó mejor cantero, cantero viene para acá, ahora para Cuba, el pelota, capitán, se viene Cuba, toca para acá, la perdió mucha cancha, viene recupera su la mete, le quedan a Deporto que la reúnan, a Vélez, se mal, la perdió, lo recupera rápidamente Vélez, se viene Pato. Va a venir a mitad de cancha, pasó a mitad de cancha, viene a Milán, viene para Madre Sato, cuidado a Madre, viene para Pata, que sacaron, sacaron con los números. No, no, escucha, sacaron finalmente a Isaac Hidalgo o tira encima. Lateral, ¿no? Lateral. A lateral, finalmente, es para el partido, cuidado con los ataques y la conocida de Sate y Pata, Pablo. Hay que tener cuidado, obviamente, ya dijimos lo que es Vélez, los jugadores que tiene, la experiencia de muchos, los títulos que tiene Vélez, pero... Hay que tener en cuenta eso, respetarlo, pero no es ningún equipo, eso es lo que tiene que mentalizar cerrar. La vuelta venida para Sate, no llega Sate, finalmente el Sate Marco, está el chino Sebastián Saja, tengo tiempo para vender, otra vez Sate me busca el chino, ganó un éxito. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. El evento es Fernando Echenique con el estilo rosa y no solamente por el día de la madre, no pasa lo mismo. Me interesa la vestimenta, el tema que dirija bien, que haga las cosas que tenga que hacer dentro de la cancha. Si no, no de una mano, pero que no perjudique como lo hicieron muchos este campeonato también, ¿no? ¿Y cuándo me llamaron al comienzo del partido? Nos llamaron después recién de comunicación de él y a Kirby también, ¿no? Que realmente la comunicación de 2014 es Racing. Votaba como esta vez cualquiera de un jugador que tiene cerca para darle indicaciones, parece que es el caso del número 10, ¿no? Que lo va a tener, pero el correo de loco. En este caso lo llamaba Gómez también y dijo, se pone ahí al ladito de él nomás. Lo que son por la beca, lo va a tirar acá. ¿Qué cuenta Richie la beca? ¿Levanta bien? Es que vino un poco estimado, ¿no? ¿La beca últimamente? Y me lo costó nada encima con una oferta de la selección peruana que dice que se va a ir, él dijo que se iba a terminar el contrato, pero bueno, está cuestionado y encima le pusieron a mi actitud. Está fundido, se entró el banco ahora. Tenemos beca hasta 4 años en el 2009, en ese tiempo Racing va a ser al mínimo 10 técnicos, Pablito. No se le puede decir nada a la beca, no debe ser cuestionado, sino que ya debe estar mirando que si tiene la posibilidad de dirigir un seleccionado lo va a hacer, es un crecimiento también para él. La puerta viene para Zárate, pilla pase, va Zárate, por suerte queda sin pruebas al capitán académico, al chino Sebastián Saja, que sale del fondo. No, si tú con el saco de mostaza es una cosa, mi abuela hacía eso, allá por los años 70, cuando se me arrasaba con el saco, si tú con él, así que andá por el cómodo tiene, ¿no? Sí, hace un tiempo y tenemos mostaza, tiene 50 años mostaza más, ¿no? Bien, ¿eh? De manera de... Estamos siendo con Simonetti, que quisiera salir campeón, no, si no se va a sacar una buena campaña, así como está, ahí nomás, ya está el molde para hacer un estaco en el medio del campo. Otra más, no sé, ya tiene una de joder la fama, una más no la tenía más. Mitad de cancha, la pelea de Rojense viene para Villar, buena para Pau, ataca la cadena, después, ¿tú qué la querida? Después viene para Cobanda el Mugre, pasa el fondo, mueve para Cobanda, marca el cubero, viene Mugre, ahí también viene para Rojense, después de Rojense, ¡arre! Corrida, el cabecero va a pasar nada, ahí saque de las cubines, finalmente, saque el arco, ¿qué haces? Está bien, que le peguen, la ponen, que toquen, que intenten, que metan, ¿no? Muchas cosas de las que faltaban, muchas cosas de hace rato no vemos. Y se está viendo al menos que se juntan los jugadores que van intentando tocar, como recién ahí entre Villar, Corralán, el toque de puesta Zucu también. Me parece que se van encontrando de a poquito. Está bien, no se puede hacer magia en un partido. Pero al menos en lo que es actitud se ve bastante mal de lo que se venía dando en los partidos anteriores. Claro, te quería decir que en los buzos rosa de Los Ángeles dice feliz día mamá de grande atrás, ¿eh? Exactamente, como dijimos, la clave que va a poder amar que va a ser el domingo que viene, ¿no? Esperemos no tener que mandarle saludos, ¿no? A la mamá del árbitro. Y muy elegante mostró San Merlo con su saco con pitucones. La verdad que lo tiene destinado a Gómez y cada vez que pasa le dice ¡no, no! ¡Así lo dice el domingo! ¡No! Está bien, está bien. Más soprano, parece ahí. Bueno, continuo, todo acá en el centro, recién con el estado uruguayo. Tenemos 13 minutos, el partido sigue 0-0. Racing, el partido, ¿qué cuenta ahora cómo está pasando? Se ve levantar, ¿no? Está muy inquieto. Y ahora con Chiquilini, le evito Chiquilini y le vemos para este lado. Y evito que presione. Está muy activo Mostaza y el destino a todos, ¿eh? Me parece que no es solo Gómez, sino que Gómez, Chiquilini y Poli y esto. Y habla constantemente Mostaza. Ha llegado mucha gente para la tercera patria alta acá frente a la cabina de jugar como siempre de respeta, ¿eh? Sí, va a decir, se dan cuenta con lo que es Racing, lo que es, por qué distinto a los demás, por qué es tan grande, por qué su gente es capaz de destacarlo de este momento. Y es por esto, último, dos puntos, más allá de la ciudad de una persona querida como Mostaza, un viernes hasta ahora, mira lo que es la cancha, está como si Racing estaría con 20 puntos, no con dos puntos, es impresionante, y sigue entrando gente por todos lados. Y está primero aquí en Racing, Aitán Ortiz, me parece que quedó empleado en la jugada anterior, que trata de que le cometió falta de meter la cancha, pero quedó empleado y ahora sentido en el 19. Bueno, a ver, ¿quién está para repasar en algunos puntos por el que está en la jugada anterior? Está volviendo a Matías Caiz. Bueno, vamos a ver qué pasa con Caiz, ¿eh? Y no queda otra, entra Caiz. Bueno, bueno, Montero tiene tira para Bander, Gustavito le da tira de Aitán Ortiz, pasa por ahí, ¡ganó una! Inmobiliaria Tedesco y Asociados, pasión por la venta, 4523-9498, tedescopropiedades@yahoo.com.ar. Juego así de parada, no, sí, al mismo Aitán Ortiz, esa es una pasada en la mitad de cancha para dar una indicación esa cabra, ¿no? Sí. Me parece que Mauro Sara, tío, tenemos, sí, el número 9, cosa así, Sosa tarda 5 o 6 minutos en la pesca de la saque de arco, está tranquilo el uruguayo. Sí, la construcción, la cancha, para darle alguna invitación a ver, a Mauro Sato, lo que pasa es que puede saque el arco para que se vaya más para la punta, le dijo. Sí, no, que pide que se lo va a tirar al lado, ahí le hizo un gesto como que siga, no que corra. Bueno, sale, saca de fondo, entonces revivió el juego, tenemos cuánto, yo 15 minutos, ya partimos por rápido, estamos en el segundo mágico, el Juan Domingo Perón, que ha sido la academia en la fecha 12. Pablo Michel, 2013. Mostaza retó al asistente que está acá, que va traje corriendo, para que se apure de qué pasa. Bueno, pues falta así. Venga pasando acá en Marquitea Barón Cabral, está en el fondo Cabral. Toca rápidamente para pasar el fondo del Fertil. Sigue viendo Papa, no está de cancha, que asco, para marca. Hay suco, sigue Papa. Se va buscando al jugador. Va al cambio, ¿no? Así es, va a ingresar el número 6, Matías Caiz. Bueno, rapidito, en 15 minutos ya. La zona de Ortiz, vamos a ver qué tal, va a venir más y también Ortiz, ¿eh? Está mareado, está mareado. Le dice que espere el médico, pero está mareado Ortiz. Sí, está mareado Ortiz, lo dejó sí, Javier Esbierro, dijo que espere, lo está asistiendo, pero está mareado, ¿eh? Bueno, perfecto, veremos que pasa, parece que va a volver a probar, está Ortiz, está palito. Este ahí entró, mirá. Ahí está, ahí dice un está bien, Ortiz, que es solo, justamente. Sí, solamente volvió, dice. Qué bien, justamente, que saca todo el pie de cabeza, está bien, pero mira, ya está bien. Ya que tenés que ir a un pie de cabeza, va todo, está bien, está bien. Todo bien, viene para Papa, se viene. Papa, ahí viene para Cabral, Cabral otra vez. Para Cantino, que sabe, se viene Cantino, ya viene la... Pero que no quiere, pero que no puede, Mael, falta el Mael, así la ciudad, así la ciudad. Falta el Papa, viene la... Viene el pie de cabeza. Lo que tiene que ver el Mael, tiene que se murió la mejor al ras, y eso me parece que habla muy bien, el tipo que vivió en Vicidero con Tarré. Tiene que ver el pie de cabeza, pero juega con los minutos en Colón, ¿no? Sí, pero le gusta hoy y se le ve con ganas y se le nota que tiene muchas ganas de jugar. Bueno, perfecto. Un dato del equipo rival, no sé si sabían el día de hoy, cumple 500 partidos del cuarto cuadro en esa hora. Lo dijimos, yo estaba hablando, ¿eh? Al haber sido para Racing Sport. Exactamente, el más. A ver, Fernando Ortiz ingresa al número 6, Matías Caiz. vamos a decir que no, y está este, como se dice, el tema de central izquierdo. ¿Puedo estar cambiando rápido? La gente se tenía más fe al Tano Ortiz, pero ojalá que haga un buen partido acá al Tano. Así que le vamos pensando, puede ser, vamos a mí, toque la firma, todo el mundo va a salir, toque la querido Gómez, toca mal, Gómez se equivoca, la recupera increíblemente, sale su puta la vamos a verlo rápidamente para Cantero, Cantero para Pati, sale el fondo del Porti, tiene placer a Carlos Jugero, la recupera bien Villar, siempre atacando la cara de entrega, toque la querido, la pierde ahí, le está entendido, toque la, viejo, querido. Qué bien, tiene que, para más suyo, ¿no, Vito? La verdad que sí, pero bueno, vamos a ver qué hará, que viene a ver. Mira el muro, pero mira el muro, está en fondo, lo marca, y a mí me pasa esta. Pero bueno, al final de salida, padre. Sintió las manos ahí, se tiró el hombre de Vélez, pero bueno, compró el árbitro. Bien como Balán, como intenta, como por las puntas más que intenta, ¿no? Para Balán, Chile, Gómez, principalmente por la derecha. Tenemos cuánto, yo me sigo mucho, partido, sigue 0-0. Canta, vea, ventilar, lo escuchamos, pasa rápido, por. ¿Cómo se levantaba la canción para el traer el tío? No, es impresionante el ánimo de la gente, impresionante. ¡Centro lo tiene, centro la faja! El chino, Sebastián, se queda con la bola, sigue incómodamente, quedan a 19 minutos. El partido sigue 0-0. Hay que recordar que esta tarde el Quilmes vino. Rafael se peleó con un instinto de la mía vida. Está loco, el instinto de Quilmes. Es justo que cuando venía para acá, bueno, el instinto no sé, como que pidió disculpas, hay que ver vivas que dijo después, pero es como que le gritó ladrones, pero más a los árbitros, por lo que dicen en las declaraciones del instinto de Quilmes. La gente que la conoce le queda una trompaita ahí. El chanquillo, no tenemos que pasar el chingo. La puta, venía, la va pegando el fondo todavía. La puta le queda, venga, está de cerro. Vino cerro, la volvió a la caída, bien Gómez. Como viene para el pal, buena jugada, después otra para Gómez, buena jugada, toque la. La puta viene para Lucas, está aquí adentro, final de Vito, sin problemas. Queda fuera con la jugada, pero buena jugada. La final de Vito. Bueno, buena, buena jugada, como dije antes. Se juntan, tocan, marcan, recuperan. Cuántas cosas que, como dije antes, no son difíciles, pero no se hacía ninguna de esas. Hacía más de 9 partidos que yo no aplaudía, y la verdad que me hice las manos aplaudiendo recién. No fue gran cosa, pero demuestra actitud, y este Racing demostró. ¡Se viene para acá! ¡Está el gol! ¡Claque! ¡Gol! ¡Gol de Vini Escape! ¡Quedó mala mano, pero aquí nada pudo hacer! 20 minutos, sorpresa para la ciudad de Rafael, pero como siempre lo mojan increíble, que Real Madre Sate, que siempre hace goles, que es Madre con Saja, y no perdón, los que vuelven a meter dentro, señores, Rafael Cero, Vélez Cero, en su Madre Sate. Y el primero de él está aprovechando un desacierto, alguna desconcentración, una falta, y yo le doy ventaja ahora de un largo, ¿no? Y aprovechó. Cuando estaba así, cuando estaba llamada de Chile. Le pasó a Vélez, no estaba para una sola de Vélez, ¿no? Pero bueno, estaba para el espacio. Ay, increíble, ahora no hace otra vez que empieza a pasar. La verdad que en un momento que es increíble, nadie se lo esperaba. Estaba diciendo que me había hecho la mano aplaudiendo recién por la chilena de Vélez y la jugada colectiva que había iniciado Gómez. La verdad que este gol me sorprendió, me deja todo paralizado. Pero esperemos que los jugadores se lo hacen más rápido, ¿no? A comerlo, la misma parada es nerviosa, ¿no? No, por favor, no lo veo con el parado de 20, no lo puedo creer, decíamos pasa. A ver, ya el Yeti se ve, está gritando, Marazote, ¿lo viste ver por la tele? Está bien, Fede, sale bastante bien, con un metro de anticipación sale bastante bien, Fede. Sí, está gritando, está muy bien, entre la central, entre el cajón, y sale de Giza, está difícil, a un minuto y el ventaja de ahí llegó, quedó mano a mano, Madre Zárate. Exactamente, le va sacando el fondo cerro, deja salir, mejor dicho, lateral, ese para Vélez, la ofensiva, mirá que la espera de Rompuel, Pablo, mirá que la está. Terrible, Montiel, es un espectáculo, es un brazo más allá. Si la cadena otra vez cierra un partido, Montiel, minuto. Para, Marrón, ¿qué opina ahí? Sí, una pelota que haga Racing, no es justo, vamos a decirlo. Y es como estos equipos que aprovechan todo, ¿no? Están a la expectativa, tienen delanteros que son rápidos, que están con la pelota, que saben definir, que no tienen ese nerviosismo a la hora de definir, y eso lo demostró Zárate recién. la jornada de jamás al Senado, jamás en varios equipos, y la tenéis, ¿no? Están dando a cero, cuando hasta ahora el que mejor estaba haciendo las cosas, sin mucha diferencia, pero mostraba algo más era Ron. 23 minutos de partido, solo ha sido Galadino, solo ha sido, se escuchó nuevamente, convirtió a Mauro Páter en mano a mano, y eliminó a Paje, convirtió, el chileno convirtió, nada que hacer para el chino, pobre con todo, Regente, planta, para el chinito, mira vos, al pionero en mitad de cancha, esta de Fortín, Gareca está como loco también, ¿eh? Sí, era muy bien, el pibe Gareca protesta y lo vuelve loco a Papa, le habla mucho al número 3. Tiene gracias a Alejandro del Cabral, pionero para Vélez, gracias, deja el 6, José Eduardo Domínguez, tenemos ahora casi 24 minutos. El partido sigue 1-0 para el Fortín acá en Palos de Avellaneda, increíble por haber convertido Pato cuando Racing juega bastante bien. Otra vez, chico, no va a ser el campeón, no puede tener, rápido, va campeón, señores, va el deber, se juega su tiempo, campeón, ¿sí? 3 horas para Cantero Vivo. Ahí está la Cantero Vivo para Cabral, vale, 11, sigue Cabral, Cabral para Cantero. Cantero Cabral para Cabral como jugador, chicos. Se viene por abajo, Papa, tenía otra vez para Cantero, buena jugada, viene Papa, marcó esta vez. La acordarán la plan finalmente, es la ofensiva este, para el Fortín. Sí, no, rompiste muy bien, salió a cruzar ahí atrás. Lo que marca en el medio, cuando Rafa está defendiendo, esta vez están dando un avance. Si es linda para Tato, se le da Tato igualmente a Pepa lateral en defensiva, es para la cadena, la cadena reserva, ni va a ser mañana, ¿eh? Exactamente, mañana a las 11 de la mañana juega la reserva de Predio Tito. Exactamente, bueno, esperemos que el equipo de Brasil tenga una victoria, ¿no? Porque recordamos que el anterior encuentro con nosotros lo perdió. Sí, la verdad que sí, vinieron una racha de victorias y bueno, perdieron un partido increíble, 1-0 frente a Gigantes. Esperemos la levantada de los chicos también ahora. Estamos en la cadena 4, Racing Sport, estamos en el segundo, 24 minutos, el partido de Galavino es 1-0, señores, estamos en ZKB.com, FM Premium 109, ¿qué va a salir, Gavito? ¿Qué era eso, Miguel? Lateral, viste que hay un pase de la lateral. Flojita va a estar el partido, ahí está abierta. La primera mitad de cancha, entonces está la vez, está el Fortín, tengo tiempo para vender, pasa por el chico, va a dar un avanzadito. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. El próximo partido de la cabeza de la torre, los jugadores de Simonetti. El lunes de la noche con un bombo blanco. Posterior a la selección. Así que está a tener 9 días, Racing, para hacer una mini temporada, se comenta, ¿no? Sí, de momento ya por una mini temporada, Mostaza, luego dijo que no era el dirigente, veremos y... seguramente hablando de mi pretemporada. Yo tengo la información que fue la Pilar, que era la Mapuche, que era la zona, ¿no? ¿Para qué? Necesitan esta pretemporada, mínimo, como la quieran llamar. Hay muchos jugadores que en lo físico dejaron mucho que desear y tienen que laburar de verdad. La teoría Racing de instante, ¿no? Sí. 10 días de pretemporada y a doble turno, tengo entendido. Yo por lo que me dijeron, me bajaron. Así que bueno, va a ser mucho trabajo. Tenemos que estar así para que mejorar mucho. Este día para acá, igualmente, va a ir Rodri de Paul. Tenemos ya 25 minutos, perdemos 2-0 por ahora. Soy Rodri después, está la guía, está la quita de segundo de la México, está cajado. La mente de Rodri, la va sacando todo con Oxal. Igual, con Oxal, bueno, está bien. Oxal es Ciculini, es una vía. Hay un resto de esa. No, creo que lo cobra el árbitro, no, el línea no levantó el banderín, me parece. A ver, Jai, ¿se vio por la tele si fue Oxal? No, tengo todavía la rep, Fede, de momento. Que quedan unos cierres, pero acá de casa... a avisar a saber si muestra la revienta Sosa finalmente bueno, sí, yo porque capaz que me permita estaban sacando el fondo la academia ahí viene bien para tiene bien para sus amigos y los puede joder se juega joder debería empezar sus bajuderos la final finalmente es para la academia que no está pura José Vita, no no está pura mucho gusto no, es contrario que yo Corbalán, que tiró a Corbalán, increíble, se toma lateral y la va sacando, el jugador Domingo, está bien fea. Pero sí, que también, bueno, puta razón, bien, mira vos, lateral en redes indefensiva, esta vez se agarra y la juega bien, Pablo. Va, se quedó, sintió el impacto de León, obviamente, por un lado, y también la salida de Ortiz, atrás me parece que cambia un poco todo de presión defensivo, ¿no? Una cosa es Ortiz, otra cosa es Cajay, Ortiz es más gol de mando que Cajay, ¿no? Y va a ser fundamental en el entretiempo lo que le digamos a sanarlo a los chicos, ¿no? En el vestuario. Igual que la patada, no le puedo dar vuelta a la cancha, le pasa. Sí, bueno, pero estando con este resultado, igual va a ser va a ser muy bueno lo que le digamos a sanarlo, lo que le digan los chicos en el vestuario. Es verdad, buen de antemano, Ari, todo lo van a conseguir conmigo, la formación era bastante defensiva, ahora para no perder. No sé si vamos a perder, era para tratar de acomodarse, de absorber la presión de esos primeros minutos, sabía que ver cómo iba a salir bien también, y no estaba jugando mal Racing, a pesar de eso, estaba intentando cerrar con la subida de los marcadores de punta, ¿no? Castigado, viciado también, pero es como que se va dispersando un poco, uno ve que después está más arriba, que listo, no, no recibe la pelota, y si nada, no están los de ataque recibiéndola bien, es difícil llegar al corredor, ¿no? Ari, ¿qué opinas? ¿Le gusta esta formación de antemano? No, sinceramente no me gustó, pero lo que pasa es que es una combativa, digamos, ¿no? Más que combativa, defensiva, como para poder aguantar. Hay que tener en cuenta que Merlo en 3 días de entrenamiento no puede hacer mucho. Tiene que aguantar este partido y esperar a la mini pretemporada que va a hacer. Ahí vamos a ver algún resultado. Esto es verdad. A ver, si está ahora la tierra que tú vamos, estoy en el quinto, vamos, va a hacer. Va a conseguir, vamos, se le va a pillar el edificio que cayó. Acá el farmanita, la tirada de defensiva, está en encima de una joda rápida. Una mamita de pay, y ya, ¿eh? Se cae en la nube, insólito también, pero... En el banco está, no en Alianza, Rosel Martínez, me parece que son los dos que si no están para 90 minutos, o que si no están rindiendo bien, pueden llegar a entrar y al menos darle un arma más arriba, ¿no? Más allá de más a nivel de Anzi, que hay que darle el tiro de Martínez y se puede juntar una vez con todos los de arriba. Y lo que yo no entendí fue el cambio de Villar por Luis Ibáñez, la verdad que a mí me hubiese gustado Luis Ibáñez, lo veo más entero, mejor jugador, más jugador de toda la cancha más que Villar, ¿no? Ahí estuvo la ocupación y no viene a jugar, no viene a jugar suplente, hasta rato, Claudio, ¿eh? Sí, con yo también esperaba que, creía que iba a ser titular de Ibáñez, ¿no? Por como cobro, por lo que mete y porque encima tiene una buena pegada. ¿Qué pasa entre Villar y después se confundió, tiró afuera, fue de traerle? No, fue un pase de Villar que después tenía que haberla recibido tranquilo y la vio pasar la pelota, ¿no? Poco distraído esa pelota. Es verdad, la gente se empezó a retongar el celular, a después sobre todo, cuidado, ¿eh? Y bueno, pasan los minutos, como dije antes, ¿no? Pero bueno, la actitud es otra, al menos lo que se ve hasta ahora, pero con la actitud no se gana los partidos, ¿no? Tenemos ya partido 21 minutos, primer tiempo, la vez se hace el gol de Pate, a los 20, igual la gente vuela acá, ante la alienta, el primer gol dice la gente, y si va a Cerro de Castilla, viene con la cobra de Poto, sube Poto, Poto lanza la vez y lo coca, sube para Gómez, recupera Gómez, va Gómez, la pila, la vamos a darla, y en falta la jugada, Chenique, recupera Domingo, Domingo para Cerca, y está realizando la versión de Poto, y el tercer más, y estamos como siempre, el tío cabecera, Ferrari, el quinto paso, en casa, y la rápida, que ha habido, ya para que el quinto com, en el 1050, hacer la actividad de la academia. ¿Qué pasa cuando la tira en campo de juego? No sé qué le entra, no sé qué le pasa. Acuja un golpe en la cabeza, me parece. Yo le doy un monotazo de la cabeza con el árbitro, pero ya se levantó. Un monotazo de paja, ¿no? Sí, el amigo Gómez. Al pasar lo cerraron entre dos cuando se vio a Gómez, más allá que no fue falta, hubo una manito por ahí. Agarra la oreja derecha, pero ya está bien, aparece Gómez. Eso por suerte se recupera, Gómez intervía así. Ya tiene un chavo, con el árbitro de Villar. Sergio, pero otra vez, ay, Villar, ¿eh? La recupera Ferro. Gómez va a estar en la recupera igualmente la academia ahí con Zuculini. Falta, señores. Se alcanza de Cerro a Zuculini que viene para la academia. Vamos a ver, Mostaza, ¿no? Si realiza algún cambio o algo, porque Mostaza es un hombre código. Si saque en un momento así, va a ser muy resistido. Y sobre todo, si es alguno de esos chicos. En el entretiempo habrá que ver qué pasa, como la idea para ver qué dice que la gira. Primero le va a empezar el empate, ¿no? Para mí esto va a ser fundamental en el entretiempo para verlo y para lo que le digan los jugadores. Ya, uno, Jorge, le están ellos acá, Gómez y los Acea, ahí ahí está el empatado, Gómez, tranquilo, le pide, ¿no? Sí, tranquilo, le pide a Gómez, Mostaza, le habla mucho al 40 y al 10. Va el jugador, sabe, tiene marca, sabe el hitch, bien, está sabe el hitch, sé que la tecla, pero la hace con completo, se la carga. Bueno, que tú sabes, sigue el Fate, lo quiero ver, va pensando el Fate, el tiro más duro, va a dar la experiencia contra el pibe, tiro rompe para el jugador Plata, a mitad de cancha, toca otra vez, tenga Cerro, 18 Cerro, tiene para Cantero, Cantero, ah, la cancha para Cuberos, la maneja de los Cuberos, viene para el jugador Plata, marcó el Corbalán, la final finalmente en mitad de cancha. Este para el partido. Corbalán es el jugador más firme de Racing en los últimos 4 partidos que jugó hoy. Recordemos que volvió el partido pasado Corbalán y había jugado en toda la era de Isquia. Y la verdad que los partidos que hizo pre y ahora para el primer año, el segundo plato fue para el primer partido. Mira más, al saco Pato Greba, al saque indirecto, sin operación, saca, Pato, saque, Cantillo Cabral. Yo entiendo, Margolis, ¿eh? Y complica, son buenos jugadores, se conocen, tocan. Racing tiene algunos que hace mucho no juegan, otros que son pibes, que están apareciendo. Bueno, en medio de todo esto, Racing está con 2 puntos, Racing siente el impacto cuando le hacen un gol, pero por lo menos está bajando la actitud que queríamos. En cuanto a juego, al principio, los primeros minutos mejoró un poquito, ahora está en un pozo, madre equipo. 32, el partido sigue haciendo por tiempo, estamos de Racing Sport. ¿Qué es la gente que habéis escuchado? La gente ya recrimina, luego que ponga un poco más. Bueno, está bien. Se viene Quiles, sigue saliendo del fondo de la cadena de Mira, la cadena de Corrombia Suprema, se viene Ismael Quiles. Ismael toca rápidamente para después de cuenta quita, se viene Gama, saque, se viene Gama, viene el centro, ataca justo. Obvio, la moto igual le queda a Zucco, viene, le da a Zucco, Zucco para el problema, sacar un empate, que sea, no pierde, puede ser complicado, tío, puede tocar, después, ahí ahora me queda igual, viene para, después viene para Rojelsa, para Rojelsa, Rojelsa, ah, la cancha para Corrolán, señor, acá la tenemos, el Corrolán, va el nuevo, toquela, después que viene, va Luciano Vieto, va Luciano, se llama atrás, va el 9, sigue Vieto, va Luciano, le toque la, le va Vieto, la parrilla, después la revienta Domínguez, así complicado, que toca, después, ¿eh? Después en el equipo, hay que hacerlo, lo que hizo Gómez, ¿no? Me parece que es el, uno de los puntos más altos, que el tío de Gómez, por derecha, como de guarda, como intenta, como llega, que le marque el camino al resto, que se junten algunos, ¿no? Me parece que Vieto está haciendo mucho la personal, de Paul hace 2 malas, una recuperación de pelota, o sea, no buena, y me parece que tiene que mejorar mucho esos dos tíos, ¿no? Tengo tiempo para vender, casi como conocido, dale una, Gustavito. Gran Pizzería José, la Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Después del partido vamos todos a comer a Pizzería José para darle un voto. Vamos, vamos todos para allá. Una gran denuncia, una gran fogaceta, un par de cervecitas, ¿no? Esperamos que sea para la fiesta. Este calor, la cervecita, la verdad que viene helada hoy aquí. Un partido en terreno. Bueno, mi padre está en el para el terreno. Saludito. Junto a Vicente Caucero, con quien nos comunicamos y cada partido que estemos en esta cabina le vamos a agradecer, ¿no? Por toda la gestión y por todo lo que se hizo. Es la cabina 4 del cilindro mágico, la verdad, ¿no? Para Vicente Caucero. Tiene para Toto, tiene para Sato, la gente está empezando a cantar y ¿qué canta ahora, Florita? Me voy a dejar de joder. Bueno, está bien, está reventando todo, todo está en nuestro canal, después está pide salir Rodrigo de Paul, increíble, increíble. La verdad que sí, Rodrigo de Paul jugando muy mal hace un par de partidos que viene jugando mal, y hay 3 puntos muy altos en Racing, la verdad que yo lo veo así, Corbalán está jugando muy bien, Romester está muy firme en la mitad de la cancha, y Gómez, para mí Gómez es el jugador de Racing en este partido al menos. ¿Qué pasó delante de Racing, Paula? Que mueve los suplentes, ¿no? Y recordemos que Mostaza ha hecho un cambio brusco, ¿no? Si no puede un cambio a los 15 minutos, entonces... Que a 35% que están todos frente moviendo lenta, ¿no? ¿Qué es eso? Repasamos para la pesa. Para que se viene Zucco. Le pegó Zucco un rebote. Ya va sacando acá. ¿Una falta esto? Pero falta, pero ahora el árbitro sigue así. Y así hace mismo, se le va reventando papa. La otra requeda, ahí a Mauro Sate, marcó de Andrés, se va a pasar, y la gente de Claudio, sale que viene, se la quita. El pelaco viene rápidamente por aquí, me tengo el mismo de 14. Se va a jugar sentido Stegler. Mitad de cancha, toca el tranquilista, bien Corralán. Repasando el siguiente de la cadena, que se están recantando. Luis Ibañez, Luis Ibañez, Rodrigo Atalia, Alejandro Benillo, Gabriel Alcho y Roger Martínez. Recordamos que ingresamos a Sky. Exactamente, por fin, que se le va a ingresar al tema a los 15 minutos. Con tiempo, la gente canta no para alentar a cada chaleca, piensa que la cadena eterna ha sido gol de Sátelo 20, 2, 32 de con tiempo ahora. La tiene que alcanzar a Prato, vale a nivel. Ahí falta bien, gente, falta mucho más. Vamos, La molesta por la chile cara, se llama. ¿Rapito lo mostró al 38? No era para molestación, ¿eh? No, para mí no estoy de acuerdo con el chiniqueta. ¿Qué te opinas? Está jugando un rafi. Increíble, la verdad. ¿Y qué pasa? Está tío Roja, está el 38, tío, el de la misma del otro lado, no es amarillo. Entonces, hay algunas cositas de la suerte también, ¿eh? ¿Qué pasa? Se viene atacando a Vélez, mira el Cubero, cuidado. Va el Cubero, enganchó la tira barrio, te ve el remate arriba de Tresan, se lo comió. Se lo comió, ve, cómo mierda, tiene un mes, cabrón, bueno, que si no me estallan. Mira, aquí va, para sentir que ataca mucho por la derecha, por los costados, ve, ten cuidado. Hay que tener cuidado, de ese lado Villar tiene que bajar y dar una manita también, ¿no? De este lado Gómez, Aquiles, le da 2 manos, no una, así que de los dos lados tiene que hacer lo mismo. Yo quiero pedirle un favor a Javi Metis. Si me puede decir bien quién fue la molestada, porque para mí fue Cajay, no fue... para mí fue Cajay si la molestaba, el 6. Bueno, ahora pasa, viene a su pepata, cuidado, la está justa de cabeza. Córdoba, la del Cinto Córdoba, la del Cinto Córdoba, la del Cinto Córdoba, Simonetti, la tiene Nieto, sale del Chambre, sale del Chambre, por la cadena, la cadena, la cadena, la cadena, la cadena, la va sacando Quiles, Quiles toca mal, Quiles querido, la recuperó, papá viene para Cabral, la verdad es esta joven, Cabral, Cabral viene para Fabre, sale que nuevamente, mitad de cancha para hacerlo, sí, Juan, le hace un triángulo, le triangula mucho, ¿eh? Sí, y están bien parados, tocan y tocan, en ese lado hay cinco jugadores de él y ninguno de Rafi, ¿no? Ahí baja demasiado Villar, ¿no? No tiene término medio, o se queda arriba o se queda al lado de Corralón. Va Villar, Villar para adentro, no llega adentro, Fernando, ahí está, recupera el Fortín y sale con todo, ¿dónde? Todo nuevamente para Cuba, el capitán Fortín, el cumple 500 partidos, en Cuba Villar, sale todo, pero nuevamente viene para hacer renta de cancha, viene otra vez. Para Cabral, tiene Cabral otra vez, sale de fondo Fortín, ¿quién te va a trabajar? ¿Lo que viste a ver? ¿La mente para Rogel o la baja Javi? Luis Reiser, Fede. Es como opinión, la baja Javi, simplemente, le vamos a meter 38, le vamos a toda la academia, sale de fondo Gómez, va Gómez, toque la Gómez, toque la que me quedaba por ahí, va Gómez, atención, y se la perdió, y salió despacio, y la perdió, y la rompió papá, papá. Salió un minuto, la revienta papá, mira un poco de cancho, de placer, sale cancho de este. Es que toca para todo y fue el Fortín, Mario, que comenta. Y por un lado sabés la presión cuando no tiene la pelota Racing, de Gómez, de Zucu, pero cuando tiene la pelota tiene que haber alguien adelante, ¿no? Cuando se suma el ataque Gómez, tiene que tener un par de jugadores adelante. Sí, alguien decime. Lo de la caja, ahí se lo mataba. No te lo dejes, tampoco. Ah, lo digo Javi, estamos un punto lejos, pero aclaró Javi que está el 38, el gobernador de Enrique Rojas, que sale del fondo. O sea, tenemos 39 de primer tiempo, el partido sigue 1-0 al Fortín, ¿no? El partido que tiene Racing parado, le va sacando Saja, Claudio Simonetti, ¿cómo está Marlo? Muy nervioso, de brazos cruzados ahora, pero se le ve muy nervioso al técnico de Racing. Se ve por momentos una línea de 5 muy, muy clara, ¿no? En Racing, línea de 5 con... Claudio, con Cosa. Y Jorge me le tiró la pasada abierta, pero está cerrado. No, pero, a ver, si Vieto... Cómo lo toca, cae de esa manera el arquero de Vélez, es vergonzoso. Ahora, si está más médico, es más vergonzoso aún. ¿Para que vas a estar en el negocio? Sí, el negocio, ya dije, tuve el pelota de sabor largo, tardó 10 minutos. Así que ahora vamos a tener, tenemos para... hasta los 45 segundos que ya dije. No, juego Rafa, no va a decir nada tampoco. Ah, no importa juego de Rafa, el tema es el árbitro que está comprando esta actuación. Tiene que ser amarillo, ¿no? En vez de dar una manito, dale un beso también. Ahí se levantó, está bien, sigue, tranquilo, me toca la espalda, no está bien, dice, o sea, que ni que está bien, le dice, vamos a jugar. No, vuelta, mínimo amarillo por hacer tiempo, no tenía nada. 40 minutos, se parece que una ciudad por tiempo, estamos en la cadena 4, esto es rápido, ¿qué hace, señores? Ataca al jugador, el usuario de Trompano, y creo que la pierde, o pierde con cara, la revienta Cabral, la bota. Viene para el Santín, está diciendo cerro, cerro, viene para abajo, para cerro, toque tu ADL, la bota viene para acá, para abajo, para derecha. Esto es terrible, como conocí también. La tiene Prato, está viene a pasar, pero no Prato. Quiso adelante acá, si tiene Prato, viene para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Le cortó justo, se va a subir ahí, el chino está, el chino está, otra vez, quedó mano a mano. Gran pase de Prato para Zate, se juega ahí, le cortó bien, saca. Se la jugó, esta vez ganó el arquero, 1-1 está en este sentido, pero Vélez está ganando 1-0. Y vemos jugadores como a la hora de perder la pelota no intentan recuperarla, no sé si es un tema físico, la verdad no sé, pero lo de Vieto recién, cuando perdió la pelota estaba mirando cómo le pasaba al lado, en vez de ir a presionar también, ¿no? La vuelta viene para el de todo el para Villar, esa buena jugada, ataca la academia, tiene que cargar más el Mugre viene pasando para el Paul de Vélez, la boca, de la pesa, y se lo veo yo. Se queda con la bola y tranquiliza a el Fortín, por lo menos una jugada. Por lo menos el intento, no llegó solo, ¿no? Había varios jugadores que pegan desde centro, pero fue demasiado anunciado, demasiado la mano del arquero, ¿no? Podía haber sido un poquito más pasado, ¿no? No se debía haber jugado la academia, la noche de Brosa acá, en la de Chávez, una cena con la academia, pierde y comenta bien Brosa. Y qué distinto un equipo del otro, Fede, qué distinto este Vélez ordenado, jugando a los toques, conociéndose, jugando en equipo, que este Racing desordenado, este Racing que parece que se conocerían. Vamos a ver que Mostaza en estos días que va a tener de transición va a hacer algo. Pero hoy la diferencia entre un equipo y el otro es abismal, ¿eh? Del orden más que nada. Sí, papá, para la pena para recuperar, el un padrón, el un padrón. ¿Para qué hizo? Sí, lo que me si quería. La recuperé rápidamente todavía. Bueno, hay que aguantar, ¿no? Estos minutos, pero hay que tener un poco más la pelota, eso es lo que le falta a Racing, hay que unirse, ¿no? Juntarse en mitad de cancha, tirar para adelante que hace a jugadores, como dije antes, sino mandarse solo la individual y que no haya nadie después arriba. Falta un poco de todo, obviamente, el equipo. Vamos a ver qué nos pasa en el entretiempo por hacer algo. Chat Acadé, donde se juntan los hinchas de Racing. www.chatacadé.com, Twitter @chatacadé. Estamos en 10 días, 3 en el 100.9 de aquí de 3, en chetacadé.com. Esta racina, Carmilo, señores, con el gran monte, perdemos una cero, vale, por fin de saque. La gente la tiene la cabeza, comienza la pierna de los armas, y se va a cagar la cabeza, Carmilo, de tomar gol. Tiene para cagar, cabe la pierna, de cagar, que bien encaja, bien Mati, bien Mati. Mati viene para el gol, para el gol, tiene para el gol, tiene para el gol, tiene para el gol, tiene el centro, corner. Aquí la esquina, está la academia. En esta bien Cajal, ¿no? Anticipándose, abriendo la pelota, el centro de Gómez, otra vez que queda ahí buscando en el centro del área. Entraba Cajal, estas cosas hay que ir sumando, hay que ir anotando. ¿Cómo van llegando algunos defensores? ¿Cómo van llegando algunos mediocampistas de Racing? Lo de arriba, me parece. Tiene 44 meses, un buen momento para empatar el tiro de esquina para la academia. Es una de las últimas para las naciones de empatarlas, San Vicente Gusto, que es el nota. Suplini. Bueno, ¿a usted quién le gusta, Margalí? El polaco. Es la cosa, ¿a usted quién le gusta, Clavita? Ay. Usted que no se agarra a Chirica ahí, al juego de Dios y la academia. Ahora viene el tiro de China para la cadena, porque baja la cuarta entera del barrio de Paul. Para las naciones, 44 por tiempo. Centro de Paul, todos arriba, es cabeza. El cuerpo de goles que va después de la pelota. Centro de Paul, la otra. Vale, cabeza para la pelota, acá todo. Chico, para la pelota, otra vez. Vamos a meter aquí, se chancha el querido. Después se chancha, así, así. Es un nivel de academia. Centro de Corral, la busca de Paul, la saca de cabeza, poco otra vez. Está muy chido el señor Vélez. La papa no se la va a dejar pasar para que le quede de Paul a los pies. Eso tiene que verlo de Paul también y buscar anticipar, perfecto. Va bien, viene, viene rápidamente. Saca ataque para los ataques, marcar bien, Corral. Bien, número, Corral, che, che. Igual después se recupera la saca rápidamente. La recuperó y todo para Cubero. Cubero que haga un poco Cubero, que haga mucha de cancha. ¿Cómo se va a jugar? Pero 45 y lo vamos, pero 46 vamos. La puerta viene para Lionel, cuidado. Siente a Lionel, la cama, que le va a tener, suicidó, mira mal. Le pega a Paco, Kim, le pega a Cabral, igual le pega a Cabral. Va a Cabral, viene al cielo, con esa ventana, está con la vida. Y se queda con la bola, sin problema, que no se comió, sabe, lo que sí, Sí, la tenía ahí servida, le piste y después un error, ¿no? Una sesión de pelota de Rafael, que era el hombre de Cedeles, la cosa que no pasa más sobre. Ahora, ¿cómo se ve la mano de un técnico, no? Nadie, muy pocos se lo imaginaban a este cambio de Gómez como 8 prácticamente, y la verdad que cómo la pegó, ¿no? Está bien, estamos viendo un Gómez en su mejor expresión, Y ahora se está quedando con esta cita que cuando saca para mí, pinche, me va a premiar. Te dejó una cara, pero vos quieras cuando saque yo esta, me va a premiar, señor, mira, lo terminó antes. El sector me va a tiempo, pero con el 6, quizá Chemique, el final tiempo reducido, bueno, es una vez, de mago de saque. La gente decidió eso, un tío aplauso, no claro, frente a la academia. Sí, la gente sí, la vino sí, la gente se aplaude, pero no está, todavía no se cansó la gente, no, a pesar de que pide más ganas, que Racing se mueva, no se cansó todavía la gente, un único molestado. Portación mi rostro para hablar de urgencia. Supongo que la academia del Fatín. Dice el Daniel Luis Ibáñez, que viene a Tania, el señor Mimillo de Aguilar, José Martínez, que es la visitante, Alan Aguirre, Facundo Cardoso, Lario Sábato, Daniel Ferreira, Jesús Fuera, Camilo Caceres y Miguel Rajaldani. Ahí se retira la academia por el correo, ahora mismo se vivió sin tapón también, ojo, de que vuelven a salir por ese lugar, ¿no? Desde aquel partido de la Superliga. Exactamente, a ver, escuchen a ver qué. A ver qué dice la gente. Gracias, sí, aún que tenemos por acá, pero la gente de la ciudad la pelea y la papelea con el equipo Santiago Roto de España en el entretiempo. Bueno, esto hay que revertirlo de adentro, no queda otra. La gente no puede aplaudirlo por esta campaña que está haciendo, no merece el aplauso. El silbido no hace bien tampoco, ¿no? Es entendible. Uno se pone la piel de la gente, somos parte de la gente y no nos da para aplaudirlo, ¿no? Está perdiendo 1-0, otra vez, como al pasar, Vélez que está ganando 1-0, simplemente porque está más ordenado, porque tiene experiencia.

acá en el entretiempo de el desastroso Racing 0, Vélez 1, con gol de Mauro Zárate a los 20 minutos de este primer tiempo. Salió amonestado en esta primera parte el jugador Roy Heiser en Racing, mientras que el Tano Ortiz debió abandonar por una falta de Prato, un codazo a la altura del pómulo, y debió salir el Tano Ortiz a los 17 minutos. Luego entró Cajáis y un desastre entre Cajáis y Isabel Hitch. Apareció Mauro Zárate entre los centrales y marcó el primer gol. Seguimos a través de www.chatacadé.com / radio, a través también de este de la Premium Classic FM 100.9. Estoy con Gusan Ashiro también. A ver, Gus, si estás ahí conmigo. Sí, un poquito desilusionado por el resultado. Hay una mejora en cuanto a la actitud en el equipo, pero lo que manda son los resultados, no, como dije antes del partido. Así que ver si se puede revertir, al menos empatar esta cuestión, que tienen Mauro Zárate, que no había hecho mucho hasta ese momento, encontró una pelota ahí y te manda, y te la manda a guardar. Entre Isabel Hitch y Cajales está Zárate, pero el que estaba habilitando era Quiles, el número 14, así que es el que se quedó enganchado habilitando a Zárate en el gol, Javi. Sí, pues muy mal, la verdad. Racing, a mí no me gustó para nada, como bien dijiste, un poco de actitud, pero muy poco, muy poco, Gus. Yo acabo de escribir ahí recién en el Twitter algo que estaba pensando ahora mientras veía la primera parte. Gus, pasan los DTs, pero siguen los jugadores. Y creo que con eso es muy claro, Gus, lo que quiero dar a entender. Y va a ser uno de estos partidos en donde los jugadores no puede ser que en 24 horas, 48 horas, una semana, se acuerden de jugar lo que venían jugando espantosamente mal. Yo anoté a los 5 minutos del... y eso es lo que más me preocupa. A los 5 minutos del primer tiempo me hice una nota acá y me pregunté si los jugadores de Racing podían mantener este ritmo. Estaban corriendo muchísimo, muy rápido, tratando de apretar en todos los sectores del campo de juego. Imposible mantener ese nivel de presión. Por eso estoy preocupado, porque de ahora en más no hay dudas de que el desgaste físico lo hizo Racing más que Vélez. Vélez juega muy muy compacto, juega en un distanciamiento entre los jugadores casi perfecto. Va a estar complicado, porque ahora lo que va a empezar a mermar va a ser la parte física de los jugadores de Racing, que sabemos no es la mejor del mundo. Así que algo preocupado por eso. Yo creo que el equipo va a salir a quemar las naves los primeros 10 minutos y después ver qué pasa. No creo que tenga para mucho más físicamente el equipo. Muy preocupado por esa cuestión, Javi. Sí, pues el tema es ese, que no se le ve ningún cambio a Racing. Hay cosas que uno sigue sin entender, Gus. Por ejemplo, Villar en cancha, y ojo, muchos de los que nos escuchan, muchos saben lo que me gusta el juego de Villar, lo que lo banqué hasta donde se pudo. Ahora no se puede bancar a alguien que no está para jugar en Racing, alguien que no estaba para jugar en Racing, y mucho menos los 90 minutos. Pensé que salía Ibáñez, la verdad es esa, que pensé que iba a estar Ibáñez desde el arranque, pero bueno, ha sido un desastre Racing. A mí no me ha gustado para nada. Por ahí lo que decía, ahí lo tenemos ya a Pablo Margolis, ahora un poco más tranquilo, los saludo. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Javi, ¿cómo estás? Bueno, no fue gran cosa, ¿no? De equipo, pero mostró su actitud, mostró algunas cosas que no se veían en partidos anteriores, ¿no? Obviamente, qué malos que fueron los partidos anteriores de Racing para destacar esas cosas, ¿no? Sí, Pablo, es lo que le decía a Gus, que un poco de actitud, pero hasta ahí. no para lavarse la cara al Racing, para uno decir, bueno, y justo lo decían en la transmisión, juega bien Racing, por ahora va bien, y fue cuando cayó el gol a los 20 minutos, muy mal, la verdad. A mí, le decía a vos y a nuestros oyentes, a mí no me ha gustado, Pablo, más de lo mismo, Racing. Le decía a Gus que utilizo una frase, Pablo, pasan los DTs, los jugadores siguen. Y soy clarísimo con eso, creo, Pablo. Para el buen entendido, comprende lo que quiero expresar con eso, Pablo. Seguro que nada, los jugadores son los mismos. Y magia no se puede hacer en tres días, ¿no? Yo lo que destaqué más que nada es el tema actitud, primero. El tema de intentar por los costados, eso de que Gómez llegue a varios rivales, que por otro lado intente Corbalano o Villar, no son mucho las cosas para destacar, sí, un poco más de recuperación de pelota, un poco más de actitud en lo que se veía en unos cuantos partidos, ¿no? Falta y mucho. Ahora va a entrar Gaby Auso, ya está para entrar y se nota que falta de adelante, como dije antes. Por más que se manden por los costados, por más que tienen centro, una vez que Vizca llega con poca fuerza, que después está en otra, le falta un poco de todo. Entonces, no sé, no se puede hacer magia, pero en algún aspecto se mejoró y veremos ahora en este segundo tiempo si entra de hoy se le puede dar algo más a este Racing, que falta gente en ataque, que se notó que falta gente en ataque. Que en defensa, la verdad que la salida de Ortiz para mí se siente mucho, más allá que el nivel de Ortiz no era bueno, pero para hoy en este inicio, ¿no? De una etapa nueva, Ortiz puede ser más importante de lo que es Casal, ¿no? Más allá que Casal en la última jugada más creo que recuperó y que pusiera de rival, ¿no? Y es por donde viene el error, justamente era lo que le decía a Gus, Pablo, entre Cajáis y Isabel Hitch, de ahí viene el error, pero no es solo de ellos, sino Quiles también se queda enganchado, Quiles, y ayuda a que Zárate lo ayuda a habilitarlo, por así decirlo, lo termina habilitando, así que es un problema defensivo que lo viene presentando Racing ya hace rato, Pablo. Sí, y obviamente el nerviosismo, algunos pibes que recién están empezando, pero yo sé que la cosa es esta gente es impresionante, más que los pibes del entretiempo, que son entendibles, como dice antes, ¿no? Que son los partidos calientes, que se intente de afuera torcer esa historia que nos lleva el campeonato de terror, ¿no? Esperemos que cambie la mano. Juan ya está para empezar el segundo tiempo, está esperando la televisión, seguro el Chenique. Así que Javi, seguimos en contacto y gracias como siempre por el apoyo de ahí en jugadas puntuales que de acá a la distancia a veces no podemos verlo. Nada, como siempre, Pablito, anteriormente, bueno, que no les pude anotar, lo de el tal Ortiz fue un codo, no es con intención de parte de Prato, es una jugada fortuita donde brincan ambos y lleva la peor parte el Tano Ortiz, una jugada normal, luego la jugada de Gómez por la banda, él la corre y lo cierran entre dos jugadores, lo golpean en una oreja, pero no fue para foul, y me parece que se precipitó en la amarilla a Rolheiser, se precipitó Echenique. Pero de momento no ha influido tanto el referee. Pablo, por ahí la jugada de Vieto con Sosa tampoco era para tanto, ¿no? Como lo dijiste, era para un siga-siga que se levantara rápido Sosa y siguiera jugando, Pablo. Es que al levantarse después de un rato, que no tenía nada, y ahí tiene que sacar una amarilla, un árbitro con mucha gente, un árbitro con experiencia, tiene que ver cómo lo estaba cargando durante ese rato que estuvo en el piso, pero... Pero bueno, acá está mal el arbitraje, sí hay algunos errores, pero dentro de lo que sea el arbitraje no está malo lo de este muchacho, ¿eh? Ahí está, pero que esto sea por empezar. Javi, ¿qué pasa con él? Bueno, Pauleto, nosotros nos quedamos en la cabina 4 del cilindro mágico de Avellaneda. Nosotros nos quedamos con los relatos de Federico Tedesco, los comentarios de Pablo Margolis, también de Ariel Darío Diolosa y Claudio Simonetti. Nosotros nos quedamos a través de www.charlacadé.com/radio y también a través de la FM 100.9. Ahí se quedan los muchachos, así que le doy el pase a Fede Tedesco. Adelante. Quiere comenzar su tiempo, ya juega Racing, juega Vélez, Vélez una Racing, se le pega, ya comenzó su tiempo, se ataca Vélez, para, se viene Cantero, Cantero, venía ahí para Papa Gallega, finalmente el saque de arco, esta vecina se está encerrada, primer cambio, en segundo cambio en la academia, perdón. Así es, lo que es el 7 de Gabriel Auchi, se retiró el número 14 y Noel Quire. Pero me gustó el cambio, ofensivo, ¿verdad? ¿Usted le gusta? Bien ofensivo, la verdad que me la mandaba todo el equipo arriba, vamos. Bien, entonces Gabriel Auchi, esperemos que... Esto está por si se hace una chaca, señor Petrillo, por favor. Seguir lo dice más directo, tenemos. Tenemos una pierna para arriba, una sube de la cadena, ataca para el lado, está la Bahía Mitre. Atacado el Sartín, para allá está la Guardia Imperial. Estoy atacando ahí, va Gómez. Gómez viene para el Luciano de esta, viene Julieta. Viene dejando, tiene otra vez, viene para Gómez, centro de Gómez, el mundo enviado arriba, Sosa. Se queda con la bola, muy seguro, como siempre, el arquero de Uruguay, sale rápidamente. Para el ataque, pues, enojado. El Sartín se viene, atrás al bien. Alivar de Antina, Antina viene para el 18 Cerro, va Pancho Cerro, sube Cerro, son tres para el viene, se junta los volantes de los que están, va Pancho Cerro, Cerro viene para Saga, Saga que está bien, buena jugada, viene ahí, tocó la cantina, la saca bien, Saga Hitch justo, le va sacando el Cerro, va el Polaco Saga Hitch, la va levantando, la que le queda al Porto Cruz del Capitán, la puede recuperar un momento rápidamente, el Chancho sale del fondo, monto de tiro para Gómez, que la lleva, vamos, está en la Zotamona, la recupera Gómez rápidamente el Sartín, Margolín. Nada, un cambio de frente más. Se viene Pato, se viene Pato, Pato, viene Pato, para viene, va, viene, un trabajo, viene ahí para Pato, sacaba Cajal, estaba justo, finalmente, hay un corner, aquí corner, está el Sartín, 2 minutos, sin tiempo, perdemos una fila y esa. Sí, sí, no, quería decirte que el cambio por Chile es meramente táctico, porque el jugador venía jugando bien, no venía jugando mal, ¿eh? Está bien, pero obviamente es un cambio que es más ofensivo, destacado, mete otro delantero, más necesitado un delantero más. Más por uno se va a jugar con dos arriba. Si no llega para Sartín, siente de cantidad, todos arriba, se cae de cabeza en Cajal. La vuelta que va quedando en el Papa, se viene el Papa, luego sube el Papa, queda totalmente de cancha, no toca adelante. Papa lo marca ahí, no llega a la vuelta, viene para la vuelta, viene, se viene el Cerro. Si va a venir para la cancha, muy bien con los que están, viene para Cantero, cuidado. Cantero no llega por suerte, pero porque se lo fue, menos mal. Al lateral, eso para la calma, se queda finalmente la Chile, que saque arco, ahí está el Chino Saja, voy a pasar por busca a Chile. Y no tengo para vender, Ramón, mira, Gustavito. Sigamos, Fede. Bien, perfecto, Javi. Cuando pude a Javi con problemas argentinos, simplemente ganó una ciudad estudiante. El partido se jugó 6 de la tarde. Con cosas confirmadas, preguntado cómo queda Javi, ¿eh? Dale, en cualquier momento te aviso, Fede. Dale, perfecto. La bota la va sacando acá en la vecina. Estamos todos bien, todo bien. La deja pasar, sin problema, le queda Sosa. Que está en el fondo, cabina 4 para Racing Sport, estamos pareciendo 100.9, somos premium, también estamos en chitacabe.com, nos quedamos pasando la cruz, para escuchar la conferencia de Mostaza y toda la clase de jueves, tras 12 años, estamos como siempre, pareciendo 100.9, chitacabe.com, ataca el Fortín de Mauro Sato, buena jugada, siempre de Mauro, cuidado, no quiera, ¡Cañoni! ¡Saja! Sin poder aplicar con la bola, fíjate, que lleva la viola para el final del segundo. Sí, y se muestran y aparecen solos, siempre por el mismo sector, ¿eh? Sector izquierdo de la defensa de Racing, donde está Cajay, donde está Corbalán, por ese lado aparecen solos siempre. Y no quiero estar donde va a haber a Ocho, no marcan, ahí está el centro, a Ocho que vale, porque estaría que va a perder, man. Va a Ocho, tocan, para Gómez no, siempre a Ocho. El fin de Ocho, tocó para ver por la Rodrigo, para Rodrigo, por Rodrigo, por viene para Gómez, buena jugada, se me tocamos. Centro de Rodrigo, la saca justo finalmente, la paga bien. La bota de Gómez Pérez, la bota de queda por Corbalán, sin meter a Corbalán, Corbalán tocan. Rápidamente para el centro de Abierto. Va el centro del corredor, el segundo Abierto. Siempre Abierto, le va a quedar el segundo Abierto. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡El travesaño de aquel cárcel, la mandó! A la Bahía Mitre, al saque arco, espera Sosa. Bueno, te quería completar con el tema del cambio que hizo, mejor. Que Gómez vuelve a su posición original, ¿no? Se va a retrasar un poco, ocupa su posición original. Igualmente se lo voy a agarrar en el campo del juego. Finalmente juega de 4, ¿eh? Sí. Finalmente juega Gómez de 4, pero igualmente no se desarmó mucho el equipo, no tuvo que hacer grandes variantes tácticas, y vuelve el Morocho Gómez, que fue el que hizo el mejor partido en el primer tiempo, bueno, vuelve a retrasar un poquito. Finalmente, como ven, está desgarrado, ¿no? Desgarrado de un centímetro y medio en el muslo de la pierna izquierda. Ya tiene para la meta fea, sí, tiene para un mes y medio. Para mí, sinceramente, de mi parte, ya está fuera de Racing, porque ya a fin de año se retira y no le va a quedar mucho tiempo al jugador. Bueno, encima llegué al último partido, ¿no? Allá para el cierre, con muchos juegos, ¿no? Está desgarrado antes, tampoco. Y me dio la decisión, además me jugó bastante poco entre la tienda de Racing, Palito. ¿Jugó en Racing? Una pregunta, ¿no? Y está furioso, Margoli, ¿sí? Me pegó en el partido, ¿vale? Primero que Racing me lo vuelto, que está en pase, si no, está caliente, Margoli. Va a salir un montón de segurines, va a abrir un montón de segurines. Uno viene para el espado, le ha abierto para el viento, otra vez para Mojaita, Mojaita para el viento, que te haga sentar de canto, que te haga, que te haga. Perdón, no se me comenta, vota. Viene para Gómez, tenemos 5 minutos a tiempo. Uno se le pierde la cadena, la gente va a orientar, el fondo, escuchás. Ahora se nos viene atacando. Segundo viento, viento, viene, se va a hacer llegar para el espado. Va a estar fondo Rodrigo, va a ser metido. Centro de Rodrigo, la boca de Ullar. Ahí va un palco, así la chiva. Le quedó corbalado, centro corbalado, un rebote, finalmente lateral. En la partida, para que la pierda un corazón, Villar, no adelante, Villar, la pasada, tiene que clarísimo un corazón, Villar. Bueno, mira, sí, así, así, sí, así, no, yo creo que como tienen que dejarla pasar, mira para otro lado, se hacen los giles, pero acá algo hubo, no, se agarró la cara porque le pica la barra, dice. Ahora sí, para ella, si le levanta Villar, ahorita viene para Gaucho, pega Gaucho, pero Gaucho, un rebote. Vale, qué mal, igual, Si la verdad que bastante más Gaucho, ahorita rebote en todo y la salida del fondo. Ese fue el Papa, los 90 millones de Papa. La que te le tira Prato, Prato toca la otra, para Papa no ha llegado, pero finalmente atrás. Está alcanzado, no, el partido para en ese tiempo, es malo. Sí, es algo, Rossi está haciendo algo que fue una cosa que anticipó Merlo, ¿no? Que no jugar al ritmo de la gente, esto lo está haciendo. La tira que va para de Pau, Jimmy Sosa. Llegó antes que nadie, se queda de Gallo, con la vela, está el suplente, la de Claudio Simetti. Luego Ibáñez, Luis Ibáñez, Rodrigo Ataglia, Ezequiel Melillo y Rosso Martínez. Recordemos que ahora son los cambios, ¿no? Así es, votaron Matías Caiz y Daniel Auch. Papá Ortiz y Porquilla. Pero acá nos repasamos su poder de Fortín. Ayala Guerre, Pabundo Cardoso, Leandro Sábato, Brian Ferreira, Federico Insúa, Ramiro Cáceres y Daniel Rescaldani. La bota viene para Paz, un rebote, le queda sin problema para el chino, se va a sacar el fondo. ¿Qué se cuenta el blanco de la cadena, Claudito? Sentado con la mostaza, ¿no? Los suplentes se mueven, pero él está sentado. Claro, que está sentado. Más a Nervio, Careca, todo el cuento, está parado, y jarra. Así es, parado, con la cojada, también, tranquilo, el técnico de él, ¿sí? Bien, sigue bien, poquito para avisar, se viene avisar, saca la cadena, no hace un empatado, pero no, loca la acción. Después para avisar, toque tierra, si no gusta, pero no es para ahora. Entonces, todo viene bien. La gente de paso, que sube la abre muy bien para Gómez. Ataca con el derecho, no, no, no, José. Entonces, José, la saca de cabeza, saca todo, Domingo, saca todo, Domingo, saca hoy, por lo menos. La saca Domingo. Aprendidamente le quiero otra vez al jugador, bueno, mira que viene y se ve con alguien, podría hacer una mala parrilla, me hace ese muy bien, ¿sabes? Sí, Rossi se repite en los centros, no hay ninguna variante hasta ahora de jugar por el piso, de intentar algo distinto, ¿no? Puro centro hasta abajo. Vale, Pablo, por la de la cancha, bien, pero no mala, ¿no? No sé qué sé yo, la tiene el muerto de Balán, fuera de Corrobalán, tiene para avisar, vale, más retada, tiene la renta avisada, no pipa, y está viendo para avisar el interrito, va Luciano, fría atrás, está frente de cancha, la cambia, mueve, pero Luciano abierto, que para acá, bueno, sí, ahora está muy atrás, si me hace cachaca, pero no lleva a pedir algo de cesta, Pablo. Se está mirando con la pelota, ¿no? Porque esta cantidad de toques es otra de las cosas que no vemos hace bastante. Más allá que es intrascendente cuando está en el campo de uno, pero un poco esperando que el otro equipo salga. O sea, está agastapado a veces para aprovechar otra vez un error de verdad. Ahí está, mira. El jugador en el libro plato, mitad de casa. Tenemos 8 minutos en el segundo tiempo. Pero no se nos queda. El repito bien, Suco viene. Para 8 en cara, 8 en cara, 8, por Dios. Cada vez que viene para abierto. Luciano viene para Auche, la va sacando, carne finalmente, papá, y la gira para él, la gente aplaude, la mente. Es algo muy bueno, esta posición de Cipollini yendo al área, pisando al área, eso me gusta, eso es el Cipollini que no se veía, ya va a cuatro partidos, Y la gira para que no viene, tira por entrar de todo, porque hace rápido estar, y la gira que la venía a Mitre, va a ver, va a hacer una mano, y la gira para la cadera, se va a más de Simonetti. Quiero evitar un gol, Simonetti, hace mucho evitar ahora, Simonetti, por favor, sí. Vamos a seguir, la sexta fecha, Ari. Hace un montón. Dale después, señores, ya fue en contra. Dale después, que tiene aquí, a ver si la metemos. Mira el centro, la saca de cabeza, muy complicado, así. El jugador de viene papa, la bota de aquí a Corrán, Corrán, dos cabezas, el barro de Lidon. Un caro, Rodri. ¿Cómo que usted sabe? Rodri, toca atrás. Toquetea para Corrán, centro de Corrán, la peinaron, la va sacando a cualquier parte, Prato. le recuperó Trapo. Le va sacando el Trapo, la vuelta le queda, mucha cancha que le va a pasar, pero que le va bien número, igual no se la perdió, le recuperó rápido Sate. Sigue Sate, pinta la cuidado. Pinta la cuidado. Que viene Sate. Ya Sate, está en el fondo, lo marca ahí, bien, lo marcó a Rojelser, no había Rojelser. La tira finalmente, Israel Fortín. Arriba por la derecha, Rojel se recupera. Recién acá abajo por la izquierda también Rojel se recupera. Está haciendo un buen partido aquí. Sí, buen partido Rojel, se acabó, ¿no? Y que uno de los puntos antes que había nombrado en el primer tiempo, lo sigue manteniendo en el segundo tiempo. Se está ganando la titularidad a falta de pelotier en Rojel. Ahí va, la cancha viene para Papa, se viene Fortín, se viene Papa, va Emiliano. Viene para atrás, porque es cierto que queda bien Fabio, se viene Cantero, va Tito. Tito Cantero, viene para Pato, se va para Pato, va Pato, viene para Cantero, cuidado, va Cantero, va Cantero, va muy bien, la saca de toca Jai. ¿Cómo falta? ¿Cómo falta? ¿Cómo falta acá Jai? Falta de jugador, falta de Papa, acá está bien, no hay ventaja, no. No hay ventaja, tranquilamente, tenía unos cuantos segundos para dejar pasar y seguir el juego. Si martes como fin de escuela de empieza a vencer, gracias a Flor Latina, ferrariobay.com, muntajatacabay.com y a las 1050 aventura actividad académica como siempre, y empieza a vencer todos los martes, la previsa, la recuperó rápidamente al día de Conde. Soy el Torre, mientras tanto, está acá el Fortín, Torre viene después, para que el Fortín viene para el capitán Cubero, que viene de Cubero. El Cubero abre la cancha nuevamente, para que tengan cabrera, la piensa, la pinza, la masa, va a cabrera, la saca el Fortín, cae la pelota, jugó bien después. Rodrigo, se queda arriba la pierna. Está Rodrigo, pues, tenemos cuánto, si tenemos ya 11 minutos, segundo tiempo. De los chinos Rafi, si no le falta la 20 por ciento. Rodrigo, para cumplir la falta, sí, con la falta después. El Cubero, le dio cerquita al área, está la academia. Le menciona con el empate, palito. Hay que aprovechar este momento fácil, sin audiencia, pero que está mostrando algunas cositas interesantes, como tener la pelota, como juntarse entre varios jugadores, falta ese punzo ahí arriba, que falta hasta rato ese punzo arriba, y no repetirse tanto en los centros, recién se intentó por abajo, fue bastante. Es un momento, Pablito, como había mañana para que Rafi lo empate, mire para acá, me acerca, lo va a iniciar, si hacemos 12 minutos. Si no tiene, perdemos 1-0, va a iniciar Cazuco el área, porque no de pronto, aquí va a estar el fin, cualquiera que la meta, querida. Luego, entre, va a iniciar el delirio, centro del barrito, hasta tocar de domingo, por lo centro, por la mitad de Racing. Si no, ver palo, es increíble. Siempre una cabeza de Vélez, ¿no? Está ahí para rechazar. Se repite mucho, son centros de cuando sea, una vez cuando se levanta la pelota, una vez como cualquier defensor la va a sacar. Va a usar, Villar, la vuelta de vuelta de arriba, deja hasta bien, Villar, la planta de cancha, está la cadera, acá está la cerrada, perdido por chatacadero.com, es una 100.9 de Cristal, Federico Tedesco, comenta Margot Ginosa, como sea el vestuario, el amigo Claudio Simonetti, la San Costa Rica, Javi López, dibujo de Chile, como siempre, la presenta en mi gran trabajo, sube de Gabriel, Gabriel Auche, pide la vuelta para el circo, circo para Rojester, Rojester, robo activamente, le queda Villar a la rita, avión otra vez para Vieta, pegale, le pega un solo, arriba el travesaño, no pasa nada, la gente de la clave, ahí se ha quedado hecho, gracias a otro intento que vale, pero otra vez arriba, no, hay que direccionarlo un poco más abajo, todos los tiros directos hasta ahora arriba del travesaño. Y que aplaude también a Mostaza Merlo, se emocionó con esta última jugada, con el tiro de Luciano Vieto, esperemos que afine un poquito mejor, ¿no? Javi, ¿tienes el resultado de las elecciones que se mueve a tiro para Lucho? Sí, Fede, 1-0, el gol fue de Daniel Villalba, Fede. Bueno, perfecto, sigue confiado, ¿verdad? 1-0, el bicho de la paternal haciendo la pata. Se viene atacando a Vélez, va a Prato. Se viene Prato, cuidado, va para el fondo, va a cuidar a Prato, viene el fondo, un rebote, corner. Ahí tira gira, para el partido, mira más que el Prato no se ha dado zurda, ¿eh? Ahí tira gira, otra rebotada, finalmente Jai, tira gira, el izquierda. Mira lo que va a la guardia empleada, está el Fortín Madrid Cantino, Claudito, como sube más pasa acá abajo, Sí, sí, pero mucho, muy nervioso, ¿no? Sí, la verdad, cuando está atrapado, Sate, se sube más pasa, se complica. Tiene esquina, es para Cantino, tiene esquina para Fortín, está todo, está la mini cuidado. Mira el centro de Cantino, todo arriba, que saca la cabeza, ¡sí! Espectacular, Saja, espectacular, Saja, cabeza de Mínguez. Muy bien, Chino, Saja, se salió la academia, Solo cabeceo, solito, ahí Domínguez hacia abajo, muy difícil, otro estaba Saja ahí, no, la pelota no buscó a Saja, por suerte. En área de Racing cabecea no debe ser, arremo. No, pero aparte, viste, el centro como es distinto, no, es más dividido y con posibilidad de que gane el de su equipo, y no tan regalado como a veces va al primer palo, o queda muy bajito, ¿no? Para que rechacen los defensores de Vélez siempre. esta fecha 12 comenzó con una flor de firme de Rosala, fue por una ciudad de argentinos, los estudiantes siguen mañana sábado con Colón Lanús, con Lorenzo Albois, el domingo van a jugar al Gimnasio Olimpo del Bosque, ataca fácil, recupera la básica de San Francisco, que ataca, la reventa es una saca, así el domingo repetimos, sin todo el mundo es el clásico de Rosario, Tigre Nacional, Río Verano, el 0 con el club Boca, el torneo de Pola tiene puntero amigo con 26 puntos. Atacan ahí, tomar el salto de Casino, se la cosa para Vélez. Vélez, tenemos 15 minutos ya, su tiempo. Casi la cadena 4 para Racing Sport, chatacadena.com. Ahora en el 4-20, hacemos 100 puntos de la primera y la gente alienta, alguien tiene para alentar, Pablito. La gente que busca empujar al equipo, el equipo que muestra algo de adentro, tiene que mejorar más, es cierto, pero esperemos que pueda revertir esto, ¿no? Otro centro más que se viene, por favor que lo hagan bien. Otro que viene para la cadena, va después al centro del pueblo, encima, no tiene más que la foto para terminar, es increíble, lo más que le tiran los jóvenes de Racing, después de iniciar, va a tirar la semana de mesa, usted va a jugar para el final, va a jugar para el final, corre, no vale, no sale de esto, sale de esto, no vale, en directo para el sorteo, en práctica la semana de todo el millón. Paradójicamente practican y lo hacen bien, ¿eh? No sé, el problema está en los partidos, ustedes. Encima, mirá que se vienen Vélez, ¿eh? Se viene Incluyen Vélez y Roger Andrade. Se viene Roger Martínez también. Bueno, me gusta, Roger Martínez, también el delantero, el número 26. Para mí se tendría que iniciar, así ya te lo digo, ¿eh? Bueno, hablemos quién se va, sí, el número de Camila se va, imagino que Villar, el Roger, está uno de los... Sí, me gusta, creo que le puede dar más fuerza arriba, creo que le falta fuerza a Racing ahí arriba, vamos a ver quién sale, ¿no? Hay un par que piden salir, ¿no? Tenemos 16 minutos, si es que no queda nada, no se me queda mucho más, pero está como mínimo, va a enterrar su partido delantero, a ver si me diría, si no se sabe, si se viene justamente el éxito también, el éxito de Boca, se viene el pocho azul, viene el centro de Boca a Villar, la saca la cabeza Domingo y la trae en ofensiva, está la cabeza y el cambio ante la cabeza, no, dejó salir, se viene Villar, dejó la jugada, perdón, tiene Rogelio, Rogelio se cae en la bola, la puerta viene con Gómez, llegó Gómez, sí, llegó, bien Gómez, la mete viene con José viene para De Paul, el Vieto, perdón, se viene el Vieto, muy otro lado de Paul, ¿no? Centro del Vieto, un rebote, la puerta le queda Villar, fuera, y el intento igualmente, el saque de Arja, es para Sosa, y de los cambios en el Fortín, y en la cadena Tony, amigo encima de ti, Alonso. Buenos días, Alonso, muy resistido, Diego Villar, y quiero que vente Roger Martínez. Para, sí, siempre, ¿eh? El 10 más clásico todavía. Fantástico, fue después de estar Roger Martínez, le dice la segunda jugada, ¿eh? Le dice la jugada recién, ¿no? ¿No está después? Sí, el tiro de Villar justo antes de que parecía que iba a salir, ¿no? Pero salió de todo al final, muy silbado, nada, hizo un buen partido. Y Villar con ese tiro fue lo que más se acercó al arco de Ebre, ¿no? Hasta antes de ese tiro, Villar había sido el penetrante del partido pasado, bueno, había sido el Villar de este partido. Un jugador errático que no hizo absolutamente nada. Pero bueno, hay que decir que De Paul hizo menos que Villar también. Le hizo el relato a Ariel, también lo hizo De Paul, o sea, De Paul lo sirvió bastante la gente. Ya está resolvido, con tres arriba, jugará un camino, con un que no me contás, cara, se viene bien, viene para Prato, se viene Prato, ya te engancha, toca otra vez para Cabral, se viene Cabral, Cabral viene para Zapa, recupera el Bolón Gómez, y sigue estando en Vélez. Repetirá el número 8, de Canteros, y después el número 10, Federico Insúa. Bueno, se conoce independiente y Boca en la cancha, para Vélez, que salió el 8, y usó el 10. Y tiene tres cambios para pasándolo, ¿no? Así es, y dejaron Cajal, Alche y Roger Martínez. Bueno, después de Ortiz, el amigo de Paul y el amigo Kilo. Bueno, repito los cambios en la cadena con Merlo, nada que era su día, ¿no? No, hay que intentar algo, intentar un cambio cuando las cosas no salen y cuando hay algunas cosas que están fallando. Así que, desde el banco por lo menos reaccionó bastante más rápido que otro. 18 minutos salen para 2 a 0. No, que los cambios se tienen que hacer rápido, así se tienen que hacer. No hay que esperar como a su día que esperaba los 35 del segundo tiempo. En 10 minutos, ¿qué puedes hacer, Fede? Los cambios se hacen rápido cuando ve que el equipo no funciona. Sí, va un al pocho. El bloque independiente, la gente va a hacer obviamente por su pasado, el bloque independiente, obviamente. Y sube viene para Cubero, se viene el corte, va el capitán, va Cubero. Va el número 5 de Cubero, 5 partidos en primera. La puta venía, estaba con todo lleno, puso bien Rogelser. Lateral finalmente. Está el Fortín, la gente insulta ya, ¿no? Y la gente insulta poco, ¿no? Se insulta. y es la popular, la verdad, entre aquí insulta a la gente, la patea y la popular, también está casa ahí. Y no, pero ojo, y los platinistas también, acá en el entretiempo salió un rato afuera y los platinistas muy enojados insultando a los jugadores también. Está insultada la gente, Pablo, la verdad es que no esperaba un cambio, lamentablemente no, ya están al pique uno, además que el partido va a ser siempre venga, Sino que empate por lo menos, va a cuidar, pasando a la pierna, ahora se tiene un cambio, pero la pierna está poca jade. Tiene un cambio, cuidado, increíble, ahí suave. Para la rosa recuperó Domingo, está lesionado Domingo, señores. Va el número 6 de Bebe, toca atrás, tranquiliza y sale con todo, está bien, sale el número 2. La reventó todo, está rima para cada rosa. Así, así, además, la tiene, no sé qué, loca, lo sabe otra vez. La recuperó el Fortín, la recuperó la Academia, igualmente roja de cerca de cancha, viene para el 20 minutos ya, es una frente la Academia. Sigue teniendo una suya, fecha 2, está en inicial. Gol de saque, a los 20 de tiempo, la gente está en su. Vamos a caer más y atrás un poquito, se equivoca, digamos. La tiene sin problema, Sosa, Javi Lepis, no nos dice que va a dar tanda, ya está listo la nueva palita. Adelante, Fede, vamos con la tanda. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Toda la bandera espera de Barbosa, Bursaco, me dio mi comida, anuncia Vita, Harley. Están sale de julio, calzado, Sur, 1958-2008, la guardia empleada 50 años. Este con el Somilujo, Quilmes, Salto, San Miguel, con el Cesar, la mejilla patria alta, bueno, mucha gente ha llegado a la cadena a alentar esta noche de viernes, haciendo más que la cadena para derrotando dentro del campo, y pierde 1-0, la tirada de la ofensiva para Gómez y para la cadena, tenemos 21 minutos de tiempo, la cadena pierde por 1-0, Martín atacando, ataca Rollo, Martín va Rollo, está pasando Rollo, vino del centro, la busca Rollo, un rebote, la va sacando después. Domínguez, increíble, salió Domínguez, Pavito. Y se la sacaron ahí del luce, ¿no? No sé si era Auchi o quién estaba peleando. Y la vieja sale Kitsch justo, marcó bien a Pato, bien sale Kitsch. Sí, el pelato marcó justo y le va a reventar lo que queda. A lo que sí comienza el 10 y 8, Pavito Maloni. Con el desborde de Gómez, una de las figuras de Racing y de la cancha, ¿no? El pie de Gómez, el centro de atrás. Era para que cualquiera de los goles pegue al arco. Terrible ahí, ninguno de los goles pegó, uno se cayó, el otro se tropezó, no sé, pero no sale una tampoco, ¿no? Aquí la gira para el Sartín, la pilla para el Kitsch. Hay un segundo cambio, en Vélez se viene en este momento, Clarita Simonsi. Y es el 23 de Andrés Sábado, se lo pide el 18 Francisco Cerro. Bueno, está bien, una punta por punta, sacó adelante central, puso otro banco central, en un punto cansado ya. La mediación del Sartín, la pilla a una molesta, ¿no, Cerro, me parece? Hace tiempo que no hay que echarla. Todo su tiempo, Pancho Cerro se retira el número 23, Leandro Luis de Chávez, señores, a Inquilina Chiva para el Fortín, Margot, y cuidado con esta, hay que andar arriba. Sí, sí, hay que estar atento, son muchos buenos cabeceadores, el caso de Domínguez, como ganó antes, esperamos que lo tomen mejor, ya está Belkin marcando. Va el centro de Pochi y Unzúa, el mundo enviado, cabeceó todavía abajo, la bajó el remate, todo se juega bien. Suben exactamente, bien Suba, cuando la matas, para quitar la pata de clave, la pata de clave, el Tachin Suba, va en su vista, sale bien Suba, Unzúa pone con todo ahí el jugador de la cadena, bien Gómez, bien, arrepentelo, y Villar, finalmente le revienta el barbito a Villar, la bota la corre, Villar, suba una, ocho, y falta. Y el conjunto no falta a este niño. Es típico de Auche, en vez de seguir corriendo, de apretarlo un poquito en la marca, siempre ese empujón que no sirve de nada, y que sabes que arrasen y cobran todo eso, es insólito lo de Auche. ¿Qué cuenta el banco de la cadena? ¿Cuenta alguien más de llamarlo? No, preocupado, parado, pues yo contra el banco suplente, muy preocupado. Está preocupado, se va a estar sentado tranquilo, ¿no? Sí, la está muy tranquilo. En la dinamicación, bueno, tenemos a todo esto, vienes a 24 minutos, el pescado sin vender, está complicado el tema, ¿eh? Está complicado, falta de definición, falta un poquito ajustar un poco las piezas, yo esperemos que en estos días que tengan transición, se pueda hacer algo Merlo, ¿no? Uy, uy, terrible, ¿eh? No, Roger Martínez, pues. Bueno, le vamos a estar, ¿no? No, no, no, ya. No, le vamos a estar, le vamos a estar a Roger Martínez, ¿no? Sí, pero está aquí, le vamos a estar. Le vamos a estar. La jugada, ¿qué dice? Está barata, lo perdono a Roger Martínez. Bueno, sí, así es, que en esta jugada está la chingada. La mala de Rosicer compensa con esto, ¿no? La puerta tiene y la aguanta, está hasta el fondo, va hasta el fondo, es una papa, querido. Es una papa, es una esquina, mira vos. Es una esquina, está bien, la otra, la de la Kitsch. si la China elegía la para el sortito de 24 minutos. No entiendo, ¿cómo está? Está la gente, yo no vi la China, ¿qué? ¿Qué? Sí, no sé si falta o solo una forma, la final. No se entiende, pero bueno, ni la de los entendidos. No se puede hacer una de la izquierda, como dijimos, o sea, el coche en ciudad para regresar, señores. Ahí el tiro gira del coche, cuidado que está dormido, cuidado que está todo, cuidado que está plato. Que se demore el coche en ciudad, el coche tiene la querida. Ahí está el centro del coche en ciudad, saca la cabeza de un subidino. Damos igual todo otra vez, ya que el subo. Ya ahí el centro del coche en ciudad, todo se arriba, saca la cabeza de un cajal, ya está. Damos la cabeza de un cajal para Domínguez, que sube arriba. Centro de Domínguez, cuidado, es muy pasado, menos mal. No va a llegar fuerte, hay un saque largo, está el chino, se pensa. Una de las fallas que en todo el partido se está viendo, cada rechazo queda ahí a medias y siempre le viene el nombre de Vélez. Eso porque están todos en línea atrás. Tiene que haber alguno que esté un poco más suelto, cosa que esté en rebote, la pueda recibir y salir Racing de otra golpe, al menos eso, ¿no? Entonces, a partir de la academia, ¿cuándo es Claudio Simonetti? Lunes 28 a las 8 de la noche, si no me equivoco, con Olimpo en Bahía Blanca. El día para Racing pasó una linda temporada, ¿no es esa? Están viendo de hacerlo en Mapuche, se están viendo de hacerlo en Pilar, claro, están viendo también de hacerlo en Sofitel, en Cardales, en algún lugar de eso, ¿no? De 10 días doble turno. La va sacando del fondo, amiga, vos te la quieres cargar, cabal, viene el zapato. Tiene usted de cancha, va a esperar, te va Luca, Luca, para avanzar la mano, pasa, te va la mano, la quiero dar, va a la mano, se va a tirar, bien, lo cubrió bien Cajay, y se la saca, la gente aplaude el esfuerzo. Bien, el placo, el placo, ahí se va el placo. Ay, se va el placo, Cleiton. Pues muy herido, ¿no? Acusa un dolor muy fuerte, Cabecich. Ay, tiene derecho, ay, no, no te saca así. No tiene cambio y no sé si se va a recuperar, muy dolorido. Jugó la vida mal, ya se había jugado la vida una pelota antes con Prato que si pasaba convertía, ahora se la jugó un golpe en la canilla me parece, ¿no? Pero bueno, había que ver, no sé si se va a recuperar de esto, ojalá no, que... ¿Se va a recuperar porque ya tiene cambio? No, no hay cambio, ya no hay más cambio en Racing, así que bueno, esperemos que se recupere si no se va a quedar con 10 jugadores. Increíble, buen partido se la hizo, tengo que decir, Muy dolorido y me parece como que pisó mal, ¿no? A la hora de recuperar la pelota, le quedó la pierna ahí como firme contra el piso y el cuerpo siguió. Y me parece que por ahí viene la cosa. Se juega ya, pues Sáctico mano a mano con Saja, amortiguó el remate. Bueno, más que le damos a Saja. La tela va a salir aquí, ¿no, Claudito? Sí, bien ahí, pues, al tener con Saja. La va sacando Domingo, la reventó otra plancha así, así, ahí, la bajamos Cubero, ¿cierto? Volvió para atrás, la plancha de Rayo Martín, ahora decimos plancha, que volvió por atrás la auto, ¿no? Pero tres horas después, ¿no? En el partido siguiente, cobro. Y ojo, que se iba a venir una tarjeta y se vino nomás. Que la noche acá... Amonestado en la academia, ¿no? Sí, así es como lo estaba el tío Rayo Martín. Está jugando de rayo, ¿eh? Mira, y dos muy fuertes, yo recuerdo. Bueno, ahí vuelve, ¿no? Vuelve, sí, por ojo de Kitsch. La gente no aplaude, de ojo de Kitsch. Hay un plato que pone todo, el plato, muy bien. Está jugando un buen partido, pero está aquí como tenía también el mugre Corvala. Bueno, ahí finalmente, un minuto, pero así lo tiraron 25 minutos. Paso por ojo de Chilo, tengo tiempo para mandar. ¡Vamos a un abastadito! Distribuidora Diego Brown, Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572. ¡Es el pico! ¡Es el pico! Se fue rozando el palo derecho, de duda que nada puede hacer, si una. Me dice acá un paterista, pero no quiere entrar, No quiere entrar, lo tuvo la calle en 28 minutos, no va a quedar el partido. Se comió la academia, casi, el patio académico. Buena de Villar, acá no buena semana Villar, esta fue muy buena, pase servido. Tomá, hacelo, Auche, de una vez por todas, y Auche otra vez. Cruzando la pelota, bien, intentando otro palo, bien, definiendo, mal. Y es más que evidente que si entran todos los demás equipos, Racing no quiere entrar, Y lamentamos más para nada, Claudio. Sí, se lamentaron todos. Al lado de Mostaza, todos los colaboradores, los que están de traje, los que no todos agarran la cabeza. Vale. Barra de llegar, ahí llegó, ahora se va pasando, ahí llegó. Acá llegó, finalmente. Ahí la esperaba, señores. Es que me decía para el Fertín en 21 minutos. La partida sigue así, lo que le estuvo Auche. La gente canta y le pone que cantar el libro. ¿La escuchamos? Yeah. la gente no para de cantar, pero pese a la derrota, pese a que no se juega bien, se aguardan siempre los partidos de un país, siempre está. La gente de a todos siempre, y si les aplaza un poquito, ya reacciona de esta manera. Pasa que cuando se duerme el equipo, cuando entra en esta monotonía, es como que cansa ya después de tantos partidos, ¿no? Pero si uno viene ahora y ve cómo está el partido, dice, ¿cómo puede ser que tenga dos puntos Racing? ¿Por qué se lo lleva a esto, no? Vine para la mula, te queda cayendo, vine para luchar algo, vine para luchar. Toca atrás, para abrir, toma atrás, bien, todo, que se equivoca, por lo que la cubera, ay, lo ya no viene. Ay, esto que viene, va. Si me ocurre que me cubero, se viene el cubero, va a estar de cancha, se va a cancha. Cubre viene para atrás, si la cana se monta una hora, va a estar toda la camisa, marcó bien, cajáis, igualmente, y la verdad, le queda otra vez al sábado, que sale de fondo, viene de sábado, viene para el Lyon, viene para el coche, se viene el Lyon, se viene el Lyon, viene para marcar un cajáis, y la verdad, le queda otra vez a Prato, se viene a Lunes, ataca el Ferretín. El Pato, vaya Lyon, se viene Pato, como toca atrás, increíble, viene el centro, otra rebotó, en Rojense, el rebote, todo le queda a Lunes, increíble, todo es increíble. Sí, ya tiene ahí, don Pedro. Valentina, viene para el se viene el pocho, ataca la vela. Viene el pocho, viene para cabal, va Alejandro, va cabal, Valentina, va el saquito. Se viene cabal otra vez, toquetito que tiene este momento del partido. Se viene a viene, se equivoca, recuperó. Se lo juega bien, la bota le queda, otra vez también le va bien, falta ahí, el juego de Racing, así, así. La bota igual, oh, también le queda, tío. Y bueno, la rebote, tiene casualidad, cuando Racing defiende, no está marcando bien, ¿eh? Están todos atrás, están ahí replegados, van quitando la pelota, pero no viene o no viene. Cuando la quita el hombre de Racing, tiene que aprovechar que alguien arroba y recuperarla también, tener la pelota. Y está pasando todo el partido lo mismo. La pelean, la recuperan, la tiran, pero no viene un hombre de Vélez siempre. Tenemos ya 31 minutos, si escuché bien, 31 minutos, uno tiempo. El partido sigue 1-0, le van a abrir, si le cuento, estaba por la 20, va a plantar su doctor. A 2050, tenemos 100.9 de la FM Premium, ya está acá de punto com, si es una gracias por. Pero creo que ya viene nuevamente para Rosso Martínez, el negro. Para Rosso Martínez, marcó de pie afuera, el Jolañone, la trae a la ofensiva, es para la cabeza, quita delante de la oreja. ¿Qué es esa cabeza? ¿Qué es esa cabeza? Y una falta, me parece. Así es, sigue atacando la academia. Se viene, ahí el jugador de Torrieto, viene para 8-8 para Zucu, para Zucu. Que lo mordió afuera, entraba. Saque el arco, está la fuera Sosa, ahora sí tiene tiro para vender, Gustavo Jarajino, la segunda de una. Inmobiliaria Tedesco y Asociados, pasión por la venta, 4-523-9498, tedescopropiedades@yahoo.com.ar. Gustavo Jarajino, ¿verdad? Es así. Jarajino no es, es Jarajino, con un pie, y recién se pone la tuba ahí, ¿no? En otro momento patea mejor que lo que pateó recién, pero un poco los nervios, el apuro, la gana de dar vuelta al partido, pero bueno, está llegando un poco más Racing, hay que tener cuidado con eso. Sí, está pasando, está pasando, cuidado, ahí el centro de los unos rebotes, corner, finalmente, así que para Botón Gómez. Y aquí me parece justamente cuando Mago le hacía la indicación a todos los jugadores, le decía más arriba, suban, no bajen tanto. Entonces no ponen el ataque, igual de Vélez que lo va a estar defendiendo con ataque. Tira de esquina, el izquierda, bueno, claro, guarda en pegar, va el coche en su hacia de zurda. Está en el área todo, está en la también los niños, trato, cuidado, tenía atacando el tiro de esquina, igual de Vélez deja tres abajo, respiró hasta arriba, increíble, Pero bueno, centro de insula del palo, la moto la va sacando, donde el parte roja y está. Igualmente el balón le queda otra vez a Cabral, también es Cabral, cuidado Cabral, viene para Sara, te va a Sara, vale, a usted está de la vale, a indirecto, está el chico Sebastián Seca, comenta Pablo Margalí. Sí, cómo te dejó anticipar, no, José Martínez, que recibió la pelota de espalda, verdad, pero puede haber hecho algo más, ¿no? Pero bueno, la balón de Vélez, por suerte no pasó nada. ¿Usted cuenta el banco de la academia, Claudio? No, no estás aquí eso, no desagan un poco que te siguen más arriba los jugadores. La puerta de izquierda es complicado, casi 35 minutos yo tengo los pasos de corriendo, la cadena ha sido todo un asilo, aunque sea el empate a Racing, ¿no? Yo fui a la décima derrota, increíble, yo fui a la derrota, que te pasa, te creo que el empate, ¿no? Por favor. Racing perdió 10 partidos con Miguel Ángel Ruiz, bueno, pero fue falta a punto de correr, un montón de pesos faltan. Amigo, bueno, no perdemos más. Bueno, atrás de Tata, un rebote de Tata. Finalmente la bota le queda a Tata. Y queda un corner, ¿no? El rebote y queda la pelota ahí para que la reciba otra vez Papa. La rebote igualmente Papa, la trae para que la se un segundo. Se cae Ross. Va, amigo. Yo creo que la vemos finalmente. La bota, el rebote le queda a Gómez. Gómez para Roger, pero Hensler. Más atrás con Saja, sale el fondo de la cadena. 34 minutos, señores. la gente alienta con la cara de la ciudad, acá en Ciudad estamos a sacar la 4 con Racing Sport. Con el 1650 FM siempre entre los cada.com nos quedan para hacer dos partidos con toda la clase de los juegos, todo las opiniones, los comentarios, es un margón, un culonosa, dejamos que se dejo, y sabemos, nos quedaremos dentro de las 12 horas que tiene el postpartido. ¿Quién viene para la peña? A molesto el retraso. A molestar el helicóptero que nos hace. Va, por protestar que tiene que haber a molestar el leyendo y saca una bonita visa. Un paseazo el árbitro. No le molestó ese medio, ¿eh? Si nada, no, ninguno. Es libre, es para la cadena, si te ha brillado, te ha soltado, se te ha tratado, es increíble, el brillado, después es increíble. La diferencia del equipo, vos vas a ver los corners que tira Vélez, y los corners que tira Vélez y tira Racing, y es una diferencia abismal. Increíble, veo los juegos que lo tiene bien con la gente, es más mica, para Vélez. Un centro bien, eso pedimos, ya, mirá lo que pedimos, ¿no? Marco bien Gómez, ya está, te la vas pagando, José. José viene para la gente, no quiere estar en el fondo de la academia. Va a salir en el chat y va a sacar la foto. Zucu viene nuevamente para grabar. Se va, Mugre. Se dice, no. Mugre sale en el fondo, pero que se pasó por el chido. Corona otra vez viene para Rogel, señor Lío. Lío Rogel se viene para Mugre, en mitad de cancha. Sale el Escobar. El Escobar toca rápidamente por el colombiano, va Roger Martínez. Señor Roger, toca para que saque el fondo Rogel. Regresa para Cobar, no siente solamente cancha de la academia. Viene para Dios, está muy atrás para Dios, está complicado, ¿eh? Pero está muy atrás el partido, ¿no? Está muy atrás Vieto, ¿no? Está más de mediocampista que de delantero. Falta llegada, Racing, la tuvo Auche, ¿no? Creo que fue la principal, ¿no? Principal jugada arriba de Racing que no aprovecha. Y está bien, también, está que la cae a su y se le escapa. Y después la revienta a Domínguez. Y la pelota le queda a Pato. Se viene a atacar el gol de Vélez. Seguimos por ti. Se viene Pato, cuidado. Pato viene para Domínguez. Saja, lo juega ahí. Le queda el chino, pero ahí había un Saja. El chacho espectacular. Salió la vida, estuvo. Carré ese. El chino Domínguez, bien Saja. Muy bien, el chino, cómo reaccionó en la segunda, ¿no? En dos partes. Impresionante el chino Saja. Hasta que la academia se viene Martín de Barroso, viene para Vieto, vale, pegado, Vieto, pegado, va a jugar, entonces, venían pegados, era jugar de Vélez, era el Papa, ¿no? Sí, así, hijo. Y no dijo nada, pero, tenela. ¿Fue penal? Fue penal, ¿cómo? Pero, está prohibido cagar un penal de Racing, ténganlo en cuenta, está prohibido cagar un penal de la academia. Fue penal de acá, lo empujaron y después lo tomaron de la camiseta, al 9 y lo escalizan. Ahora Jaime te va a contar, ¿qué digo? Ahora me va a contar. Para que se viene el partido, para que se viene un suba viene para Prato, ese es el saco, perdón. Sigue el suelo, que la pelota para Prato, un rebote, encajada y se juega de dejar bien, encajada en esta. Y va reventando ese Gómez. Vamos a salir a Méndez, va a reventar el Sando Calma, tenemos 36 minutos ya. El partido sigue haciendo, se equivocó el Rogel, es increíble. Ahora que tiene el Sábato, viene para Prato, va a llegar Prato. Y si me atacas se queda con la bola, Javi, ¿qué te hiciste de la vista penal, Vito? Clarísimo penal, Fede. Clarísimo penal, hijo, el amigo Javi de Magali. Sí, no, ninguna duda. Penal más grande que la casa, más grande que este cilindro. Y el árbitro, como dije, alguna orden de no pagar penales, porque no es casualidad que hace tanto no le van a pegar a Rafa. Se viene un cambio, Vito, se viene el último cambio, se viene el que viene el número 20, Brian Ferreira, y se va a retirar el número 9, Mauro Zárate. Menos mal que está Mauro Zárate. Fue muy peligroso, Zárate. Y el primer gol, de hecho, el paciente se retira con un número de la Zárate, el 9, la gente que decía, ingresa Brian Ferreira, que tiene ya 38 minutos casi. Ya tenemos que dar poquito, tira aquí la capa de la cadena para aprovechar, ¿eh? Hay que aprovechar, hay que tirar bien el centro una vez por todas. A ver, Rafi, si logra el empate, que creo que está mereciendo, ¿no? Tiro esquina para la academia, tiene va a usar muy enviado. Tiene el centro, cabezazo, el rebote. Otra vez a decir, está el empate. Habrá justo el jugador de Miguel, tiene ese viento increíble, el rebote. Ahora pide la pelota, queda encima de ataque. Sigue Ferreira, para Ferreira, se viene acercando. Se vienen los jugadores, se viene Ferreira, se viene el jugador Brian. Sale la mina para Lyon, sigue Sartín. Sigue la Lyon, el lateral, Lyon, viene el centro buscando a Prato, mano, Prato, va el rebote. Finalmente tira gira, estará el Sartín. Ahora la diferencia es abismal cuando se puede tirar un centro bien que se tiró, porque uno solo en todo el partido se dio una diferencia terrible, casi fue gol, ¿eh? Se va a calmar, se va a recuperar. Fue muy bravío contra el Hicks, pero bueno, igual vuelve, ¿no? Es más, me parece la más joven que tiene que es el cuerpo. Algo le cae un gol, pero no sé si tiene sangre en la boca, me parece, algún choque o algo, pero el empate de Racing una vez más, no hubo quien le empuje. tiro de esquina para partir a todo esto, va a abrir próximo esquina, tenemos casi 40 motos. Esta es una punta, viene el centro, Insúa, cabezazo, bien, saca, seguro, bien, chino, ¿eh? Cabeza de plata, bien, saca, ahorita minutos para pegar la jugada, Pablo, ¿eh? Sí, tapó la doble anterior, más esta que le vino también a las manos, pero estaba todo seguro, porque era Racing en el gol, ¿no? La única, el único mano a mano le tenía con tranquilidad por eso. Y ahí también en el rato de San Luis, se va a acercar al banco y lo todo el viaje lo va a atender, me parece. ¿Está tirado, tirado la pista quién? Y fue el nieto, y la cabecita las comas, ¿sabes? Para el salir. Bueno, se agarra sin tener más espera, si el 40 minutos no tiempo, quedan 5, el traje probado el empate. Pase bien, sube bien para Córdoba, no tiene jugueta mal y para un niño va a ser empate, ¿no? Estamos diciendo el empate en esta parte del partido principalmente, y habilitado, ¿vale? Ucho viene para Cachaque, jugador bien, se viene Luciano. Va a avisar el Chávez, viene para Corvalá, pretende Corvalá, lo empujó ahí el jugador de Pato, lo empujó. Y así lo dijo el de Chueli, que entonces hay una clave en defensiva, está el Fortín. Sí, ¿amas estado bien, Cine? Bueno, no lo esperamos todo bien. No trajo la tarjeta para este lado. El Rafael 3, ¿no? Así es, Ross Heiser, Diego Villar y José Martínez. Ahí, a ver qué tiene. Anotado también. Bueno, van saliendo del sol, luego nos vemos bien para aquí, tenemos ahora sí casi con un timo, la cadena 7, no se nos queda poquito así de empatarse, hay un empate por lo menos, creo que te pido, che. Sigue Gómez, va Gómez, sale del fondo Gómez, la gente sigue entrando, va Gómez, siempre Gómez va a jugar, sigue Gómez, toca que va para que le va Gómez, a ver si le queda Villar y está para Gómez, justo para estos jugadores, juega la vida, juega esa idea, no queda falta, sigue así ahí. Pareció falta eso cuando lo traban a Gómez, bien el pibe, queriendo que va adelante el equipo. Se viene atacando bien, toda Luciana está al fondo, así que empatamos. Centro de Luciana Oviedo, toda la saca de cabeza de Pingo. La moto le queda a Rogelio que se equivocó. Se equivocó lo que vencía, se viene el post encima, bueno, se marcó Rogelio bien. Y le dio a Sergio a Valencia, Valencia a Sergio. Va el pelaco, toca la para sacar, toca acá, va a sacar, tranquiliza. Y me revienta el chino, toca tranquilo con Cajay. Estos minutos son de Racing, ¿no? Más allá de alguna llegada de Vélez, algún contragolpe, más Racing que Vélez, que Vélez en empate. No, no queda ninguna duda. 41 minutos, queda por el gran 4. Se viene el centro de la zona, buena jugada. Metalá, vino el centro, marcó 4, se ve la meta. Le queda remata, Suku. Arriba, el 3, se le pasa nada. Saque el arco. Está así hasta la Loli. Porque está arriba, no se pregunta, ¿no? La agarró muy abajo, Suku. Una lástima, Tenía lugar, ¿no? Para parar la pelota o para mirar bien dónde patear. Lástima que va para arriba. La de Vito, la de Suku. A ver, en media distancia hay que ajustar la puntería un poco. Estamos tan bien que las pelotas que antes entraban, pero con un suspiro de Suku, se van 20 metros arriba. La verdad que... ¿Qué crees de ellos, Fede? Está complicado el tema. De 42 tenemos, parece el centro de empata. Estamos atacando, sigue la máquina de Rosa. Falta ahí, joder, se carga el cubero esperando. Se enteró que a falta de cubero, reparamos a cubero, se enteró, ¿verdad? Sí. Muy tarjeta, ¿no? Seguía atacando ahí, como la van muy para la gente, para Aucho, sigue la barra, está pelada, eso bien, ese es la barra, el barra viene para Aucho, pegado, Aucho, pegado, pegado, Aucho, le tocó esto espectacular, le quedó la mano, Sosa, tuvo el empate en la academia, increíble, pero real, lo tuvo Aucho, tapó a Sosa, espectacular, se corrió el gol en la academia. Sí, ahí tenés que ser usando, parece, Se agarra, no, parece que le atrás, ¿no? Y te agarra la cabeza, si un jugador que agarra a Villar sabe cuando se lesiona y te agarra la cabeza, lesiona, digo Villar. Una casa bien Villar, increíble, la hizo bien, se llevó la hincha, remató a hincha, espectacular tapada esa, Impresionante, el Villar que se ha dado tiempo, antes de que buenas y malas, hizo más buenas y malas, ¿no? Un poco más en la ofensiva, el pase de la hincha, viene que está pegando bastante, dando comida para otro lado, ¿no? Y ya le voy a sacar el campo de juego más a la distancia. Un vuelo posterior de la pierna derecha para, de la pierna izquierda, perdón, para Diego Villar. En condiciones normales tendría que ser cambio, va a tener que aguantar estos minutos en cancha. Se queda como nueve, Villar, para avanzar. Por lo menos la tira fuera igual, Rogelio casi lo poco de 3 minutos. Una amarilla. Una amarilla para abajo de él. Y para el número 5, para el cubero. Por fin, ¿no? Esto va a terminar de matar, ¿no? Ahorita. Protesta, encima protesta. Increíble lo de cubero. Siempre fue increíble de cubero, pero encima protesta, sincero. Bueno, ya quedó que pagó esa prima, tío, para vender, pase, busca el asilo. ¡No, no, Gustavito! Ah, oh, no. Chequila, Fede. Sí, tenemos 43 minutos de partido, sigue una tira para el partido de Unión de Estado. En vez de le vamos a hacer la jugada de la clase. Ahora creo que tenemos el número 20, Brian Ferreira. Es un delantero de Gran Frey. Aparece la tarjeta cuando faltan 2 minutos, no, 1 minuto y medio, muy bien el árbitro. 44, es con que dice, está atento, Jaito, porque va poquito, pero iba a hacer 3 más como mínimo. Va a pedir el clanca de cancha para que uno del par que la va a meter en forma de single de Custodio Sosa. Fueron todos arriba, alto que pasa. Le queda así la faja, la pelota de bola viva al centro, la saca un rebote de Domínguez. La pelota la va a sacar en suba. Igualmente el balón le queda para que la pide el billete, pide manos y la recupera Vélez con Cubero. Y acá se imagina un ataque y McLaren. Se le viene, son 4 contados, McLaren. Se le viene, se le viene ataca Vélez, se le viene viva del centro para atrás de segundo. Prato enganchó, marcó bien Cajal. La pelota le quedó en suba, es Cabral, perdón, va Cabral. Vienen para el sábado todavía, que igual, buena recuperación, ¿eh? Buena recuperación y muy lento a Vélez, ¿no? A la hora de definir el partido, ¿no? 45, ¿cuánto vas a jugar? 10 minutos, ¿no? Pero, ¿cuánto le vamos? ¿Qué más? Ahora, ¿cuánto hecho estamos? ¿Cuánto hecho estamos? ¿Cuánto hecho estamos? ¿Cuánto hecho estamos? ¿Cuánto hecho estamos? ¿Cuánto hecho estamos? La calculadora, pues, 48, tenemos. Bueno, sigue atrás, te lo pico, lo mandas a ver el hit. ¿Siente más rebote? ¡Todo! Bien, faja, de nuevo, Pato, bien, Chino faja, muy seguro. Viene el Chino de nuevo, atento, seguro. Es una lástima que esté perdiendo este partido. Racing no merece perderlo, más allá que no brilló. Fue más que Vélez en ese segundo tiempo, no hay duda. Era parejo el primero. Me parece que era más lógico un empate, ¿no? Si tendría la tranquilidad para definir Racing. Fíjense, los Gays, tenemos 46 años y no se va a tener partido. Quedan 2 minutos para el empate. A Gómez, centro de Gómez. Ahí está Martínez, llegó un rebote. Le queda Corbalán, pegado el Vieto. Le pone un chulo arriba, Alejandro Vieto. Mamita, hay que afundar la quintería. Che, la quintería, hay que afinarla. Esta vez hacer pase, vamos a Vieto. Acá la gente se la venta. Al saque arco, y para Sosa, Javier González y para la pandita, avanzame. Adelante, Fede, se viene la tanda. Dale, dame la pandita, la última. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4-574-1444. Llegamos al 10 y medio, Franco de Sosa, va a tener el partido, señores. Otro partido que tiene Racing, señores, una serie esta boca de Sporting, gol de Sato en mal tiempo. Racing que salí, me decía un empate como mínimo esta noche, ¿no? Un empate tranquilamente, ¿no? Tuvo situaciones de gol en el segundo tiempo, la que más nos da vuelta la de Auche, pero también estuvo la que baja hasta el hitch y no hay quien la empuje. Hubo varias. Él estuvo alguna, pero en lo que es el resumen del partido, si fuera un empate estaría más que merecido para Racing. Un empate, este chenique, porque tenemos que tirar de lateral. Uno, vamos. Pero cuando tenemos a la cuenta, si te quedan 20, si te quedan 2 minutos, adelante, te faltan los 20 partidos. Sí, sí. Vamos a ver, como va a ser un cabezado, vamos a ver qué pasa, como está. Pero la revienta Saja de 20 más. Si lo que Saja, vamos a ver. Ahora tirar el mitad de cancha, cada vez tenemos 1.5 y medio, señores. Se va, terminó el partido, una nueva derrota de la academia, Pablo, esta noche. Frente al Fortín, se viene Olimpo, después se va a la gimnasia, y la academia día, para el partido de Olimpo, el 28. De octubre de 2010 en Bahía estaremos seguramente Racing Sport. Bueno, hasta lo menos para que Racing de la misma temporada, ¿no? Para lavar cabeza, como quien dice. Y sí, para mejorar en aspectos físicos, que hay unos cuantos que tienen que mejorar, pero me parece que jugando de esta manera Racing hay, no puede perder tantos partidos más por ello, y Sucu estuvo mal en esto, ¿eh? Y patada de Sucu. Ahí sí, aquí tiene una molesta, bueno, está bien, se deja pasar. Bueno, sí, sí. Parece que sí, ojo, no sé. Tiene la tarjeta a la mano, ¿eh? No, tiene el... Exactamente, la tarjeta, ¿no? Se saludó, ¿eh? Sí, se va para la lista, pero bueno, no pasa nada, listo. Tenemos igual a todo esto, pero no, yo me tengo la cama, tenemos, me he hecho de Racing a perder, ¿eh? Porque en suba la va a hacer torta, el partido se va a tirar, pero cuando esto no salía el partido, señores, perdemos el tiempo, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Quién va a caer? Vamos a ver quién va a caer. Ya te voy a hablar. Bueno, ¿quién viene para abrirlo? ¿Para ver con Insúa o la va a tirar? No queda mucho más, es la última. Va a Insúa Arco. Bien, Saja. Se quedó con la bola y salió a la calle, los señores. Se termina para la primera, chica. La reventó Saja. Para el 30 segundos. De momento le queda abierto la última. Le queda avisado, mentira, avisado. Mentira que no puede más. Pizarro viene para Auche. Se viene al final que termina. Mira, se va. Se dice, señores. Lo puede mirar el partido, lo queda más tiempo, al final, Racing solo Vélez 1, Vélez Ate, nueva derrota, está el equipo molesta a Mario, mal, venir de Mostaza, señores, perdió la academia, décima derrota, el torneo de la academia, Racing sigue 1-1. Se retira la Academia Turística, se la ve Claudio Simonetti. Bueno, por el lado de Racing hemos estado Leandro Hensel, Diego Villar y Roger Martínez. Por el lado de Vélez, Pablo Cubero, el Brian Ferreira, el gol de Mauro Zárate. Y esperemos, veremos lo que son las elecciones de Fernando Ortiz y de Diego Villar. Bien, señores, de a poco se va retirando el Fortín y la Academia. Acá lo vemos a Fernando que está parado en el área grande, que lo dejó de playa. La gente igual se va a estar, que va a filmar y va a estar a los jugadores. Pablito Barberi, nueva derrota la Academia, ya son 10 en este torneo, esta última con 2 puntos. Lamentablemente la actitud se cambió, pero no se puede hacer. Y no, magia no se puede hacer de un día para el otro. Vélez se lleva demasiado premio ante un Racing que, sí, era enterado, es obvio. Se perdió además con 10 derrotas, con 2 puntos en lo que era el campeonato. Qué mal que le hicieron a Racing desde tantos lugares, pero hoy Racing fue un poco más que se ve ante los Nenses. Para no, totalmente comprensible, ¿no? Durante el partido se ven todas las cosas, está complicado ahora. Y si lo toca a los jueves, ¿no? Y si lo toca a los jueves, y en el caso más Mostafa Mano los esperó, ¿no? Y se fue con ellos para absorber la presión y los insultos. Mostafa Mano se queda ahí y no se le está hablando a la gente, Mostafa. Sí, se le está hablando a la gente, Mostafa Mano, ¿no? Se quedó todo con el último jugador, tranquiliza a la gente, Mostafa, un buen gesto del técnico. Con la gente, obviamente, no le da ningún insulto. Bueno, se ha cometido casi un nuevo vestuario, la nueva derrota del equipo Motente, que por lo menos mostró diferente, pero lamentablemente no la pudo mojar. No brilló Racing, no fue un gran partido de Racing, no vamos a decir una cosa por otra, pero lo que venía jugando Racing mejor bastante. Venía jugando para 0 puntos, para 2 puntos, hoy se jugó para 4, 5 puntos, 5, digamos. Mereció un poco más. Tuvo algunas situaciones de gol, se desperdició demasiado tirando centro, no buscó la vuelta como después la empezó a buscar. Y bueno, cuestión de aprovechar estos 10 días con todo. Como dijimos, aquel partido con Newell's fue lo mejor de Racing acá, con Lanús no se jugó mal. Hoy no fue tan malo lo de Racing, pasa que viene tan mal, tan golpeado el equipo, con tantos jugadores nuevos en este caso, si uno compara la formación de la primera fecha con la de hoy. Y no sé cuántos quedan, pero quedaron 3 o 4 jugadores. Cambia todo un equipo. Entonces, al cambiar todo un equipo en medio del campeonato y tantos técnicos y todo el tema dirigencial, no es fácil revertir la cosa. Tengo la esperanza, como creo que la tenemos todos, que jugando de esta manera, ante otros equipos, Racing se puede llevar un mejor resultado. Vélez es un equipo armado, Vélez es un equipazo. Y fueron los mejores partidos de Racing, tal vez, ante la nube local, con Newell's, y no fue tan malo en comparación a tantos regalos que hizo Racing, con Arsenal, con San Lorenzo, con Rafaela, y tantos otros, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, la gente acredita acá, se va retirando del estadio, estamos en la cabina 4, así que nos quedamos solamente acá esa noche, esperando la palabra de Mostafa Mano. Claro que un pueblo se va a ganar, ¿no? Solamente... Sí, seguramente va a demorar, pero va a hablar Mostafa. No creo que el primer partido ya empiece con las manías y las cosas que tiene. El partido, aunque no le gusta y aunque no va a decir nada, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero por eso va a hablar Mostafa. Esperemos que la cara. Bien clarito, gran trabajo la transmisión de Racing Sport. Pide una fila, estoy complicado, pero una fila para esta noche para Racing 0 o 1. Y después la fila es el 40, ¿no? José Luis Gómez, que rindió, que... pone, que juega, que intenta y que me pasa por más destacada, ¿no? A pesar de que su líder hizo una partida, pero se nota que quiere ganar y que sufre el número 7, el grupo de votos para el 40, para José Luis Gómez. Desde el gran trabajo de Revolución de Racing Sport con lo que pone de la Academia y de Vélez, así que te damos fuerte gracias y nos vemos en la próxima transmisión de Racing Sport. Chao, buenas gracias. Ahí pasa, Claudito Simonetti, gran trabajo de la transmisión de Racing Sport. Si no, la cabina 4, Martín Casal, que le dio la cara y está bastante caliente y enojado. Casal, buenas noches. Buenas noches, fue una noche distinta, una vuelta a Mostaza Merlo, sin un equipo con otras ganas, pero volvió a perder Racing. Sí, lo dijo Pablito en la transmisión, otra virtud, un Racing que no jugó tan mal en comparación a otro partido, pero que se vuelve no a la boca, la fecha fija fue él. Yo la avisaba a jugar a Auche, mismo pasó con Zuculini, ese rectángulo que está ahí, se llama arco, y esa vez redonda se llama pelota. Bueno, eso tiene que ingresar en ese rectángulo. Pero bueno, si lo prueben probar los próximos partidos, Racing se va a quedar en primera división, si no me lo complicado. Racing va a ser una pretemporada seguramente ahí en Venezuela, porque la Fórmula 27 tiene 10 días, ¿no? 10 días, seguramente, como ya lo nombramos, lo van a hacer Mapuches, en Pilar, o en el Sofitel, en Cardales, en alguno de esos lugares. Va a ser el turno, ya te digo, lo que vi que me gustó, que mejoró, es en la actitud. El día de hoy se mejoró la actitud, no se mejoró el aspecto físico, tampoco se puede pedir mucho en 3 días de trabajo, ¿no? Hay mucho puestos bajos en lo físico, muchas individualidades que están muy mal físicamente, se notó una mala pretemporada y cómo afectó psicológicamente a muchos jugadores esta campaña, ¿no? Bueno, tenemos que estos 10 días de concentración haga levantar esos puntos abajo y los lleve arriba. Ay, es complicado, porque tiene una figura ya para cerrar acá en la cabina 4, en la transmisión de la segunda figura para esta Racing 0-2-1. Mirá, yo te voy a decir una cosa y yo sostengo lo que dije en el primer tiempo. 3 puntos altos dentro de lo que fue el equipo de Racing. Corbalán en la defensa, Roleifer muy bien parado de 5, se ganó bien el puesto, se ganó la titularidad. Y Gómez, pero voy a destacar a Gómez, al Morocho, por sobre todo porque hizo muy buen trabajo como carrilero, subiendo, bajando, se le puso de 8 como titular, en ese puesto rindió muy bien, y en el segundo tiempo cuando se pidió que baje, bajó y rindió muy bien en su puesto. Bien, Ari, buen trabajo, nos estamos en la conferencia de prensa, aprovechamos para hablarlo. Los encontramos en un ratito en conferencia de prensa, rueda de prensa. Bueno, antes de cerrar, quiero saludar a la gente de retuiteros y a la gente de Twitter, que bueno, el día de hoy me nombraron entre el listado de productores como número 5 en el ranking. La verdad que bueno, para mí un orgullo, no me lo esperaba. Bueno, sí, y estar entre 245 personas y estar entre productores de televisión y de radio de primer nivel, la verdad que yo no me la esperaba. Muchas gracias. A seguir trabajando, ¿no? Sí, a seguir laburando de todo, lógico, no hay que aflojar. Y este es solo el comienzo, como... En esa eligió a la amiga Gómez. No, yo no estoy para Gómez, pero ahora Martín Casar, repito, la figura de esta noche. Voy a coincidir con los chicos, José Luis Gómez, gran partido de lateral, que no haber sido por esta derrota, opaca un poco los diferentes rendimientos, pero fue muy bueno, tanto en defensa como en ataque. El chico se está sentando en la primera. Bien, antes iba el comentario de Pablo Margoni, paso por Javi Netis y le pregunto una figura esta noche para este Racing 0, vuelves uno con los callos, son las 10 y media de la noche, cuando la gente de la puerta se empieza a retirar rumbo a su domicilio. Contame, Javi, te figura esta noche. 1-1. Bueno, me quedo con Gómez. Bueno, ninguno de los Gómez, Javi Netis, que está enojado, suelta la voz. Javi, es un comentario, Javi, ¿cómo le viste a la cadena esta noche? ¿Un poquito mejor? Mal, no leí nada, la verdad, Fede, hoy no coincido en nada de los comentarios que ustedes dicen, algo atípico, acá en Racing Sport, en Racing Sin Fronteras, casi siempre atinamos, casi siempre coincidimos en los comentarios, hoy no, para mí Racing lo mismo de siempre, y yo creo que ya es hora de que salga Vieto del equipo. Hace rato que lo dije, es hora de que coma banco un muy buen rato, la verdad que ya es insostenible lo de Vieto. Bien que hayan sacado a Rodrigo de Paul, ojalá que no vuelva a ser titular durante algunos juegos. Yo sé que no se pueden sacar a todos, pero hay que ir probando algunas opciones. Villar, igual, que siga en el banco. Me parece que no va ya algunos jugadores y algunos que deberían de sentarse un rato para que tomen otro aire. Pero hoy la verdad que no coincido en nada de los comentarios que dicen, así que va a estar caliente el postpartido probablemente, Fede Tedesco. Seguramente nos quedamos con el postpartido, corresponde a 100.8.com, a ver todas las opiniones, escuchamos a Andamorosa también la palabra. Está en el debate, ¿sabes? Está en el debate, que bueno, tu opinión, de su opinión, Gustavo también, Ariel, yo, Martín Casar, así que la gente le pide que se quede prendido al postpartido. ¿Te parece, Javi, acá comenta por ahí y después hagas una tanda y ya nos metemos en la conferencia de Andamorosa a Marlo? Dale, Fede, me dice Gus que la conferencia de prensa la sacaríamos por la televisión directamente, porque la última vez no pudo escucharse bien, así que si hay conferencia de prensa, si habla Mostaza, que sería el único que podría hablar. No creo que algún jugador, sí, la sacaríamos nosotros por la tele, así que luego los enganchamos a ustedes. Vale, perfecto, perfecto. Entonces quedamos así, si hablamos, estaba haciendo la fe por la tele, Pablito, porque sale un poquito mejor. Así que este momento, 18 está 1-4. Señores, la gente de Patriota se retiró, está bien vacunado prácticamente, está en la zona de la bandera de la Guardia Imperial y también se está vaciando. Punto el cilindro, momento del comentario, por Racing 0, goles 1 de Pablo Marrero y Serrafi Lefort. Sí, Pablo, ¿no? Otra vez, ante una multitud, ¿no? Generada por lo que es Racing principalmente, pero también un poco por lo que es Mostaza Merlo, lo que significa Mostaza para todo Racing, ¿no? Y está hace poquito de día Mostaza, no se puede hacer magia, lo repetí varias veces, no fue mucho día de trabajo, pero se dio algo, ¿no? Se dio algo, principalmente el Racing no mereció perder ante un equipo armado como Vélez, que todavía no está haciendo una gran campaña, pero Vélez es un equipo que ya de hace años viene jugando juntos, con el mismo técnico, que sabe lo que juega, que sabe aprovechar los errores del rival, que ha ganado campeonatos. Entonces no se juega ante cualquiera, se juega ante Vélez, eso vamos a decirlo de entrada. Y creo que de esta manera Racing no va a perder como está perdiendo tantos partidos. Obviamente le falta todo, le falta un poco más de seguridad atrás, que creo que la salida del Tano Ortiz un poco me parece que influyó, más allá de que no se hizo un tan mal partido en general de Racing. Sí le falta definición, es obvio, hace muchos partidos que no hace goles, cuando tiene mano a mano no tiene la tranquilidad de Zárate, por decirlo de algún jugador que vimos hoy cómo se define, y cuando la tuvo Ancho en el mismo lugar, buscando ese segundo palo, la tira fuera, y uno diría, tuvo mala suerte, pero no es mala suerte. Cuando cerra tantos partidos, tantos goles, en tantos años ya, lo de Gaucho no es casualidad. Basta que uno decía que le vaya bien, espera que le vaya bien en algún momento, también uno espera gritar los goles de Gaucho, y esos goles no llegan, ojalá lleguen en algún momento, pero no son pocos días ya, y pocos partidos, sino hace bastante que Gaucho no puede definir. Tendríamos la suerte en algunos casos, pero hay que ayudar a la suerte, me parece. Por otro lado, quiero hablar de la seguridad de Saja, que tuvo algún bajón en estos partidos, pero ya con Estudiantes un poquito mejor estuvo, y hoy estuvo bastante seguro, sacó varias pelotas. La aparición después de Isabel Hicks, con muchas ganas, Rolf Heiser con muchas ganas también, no jugaron más los pibes, Sucu se le vio un poquito más flojo que lo que nos tiene acostumbrado, pero es como debería de ser el que manda en el medio, y antes era compartido con un Pelletieri que no estaba en tan bajo nivel, ¿no? Entonces Zuculini ya haciendo el mandamás ahí en el centro del campo, un Villar que no tuvo un buen primer tiempo, pero sí el segundo, más allá de haber cometido algunos errores en los pases, creo que fue el que más criterio tuvo con la pelota, que metió buenos pases, dio el pase de Gaucho, recuperó varias pelotas, y más allá del golpe en el final, creo que no tuvo un mal segundo tiempo Diego Villar a lo que venía haciendo, ¿no? Sí falta que levante De Paul, y es muy necesario que levante De Paul, sí es necesario que Vieto vuelva a hacer algo de lo que pintó cero, fue en aquellas primeras fechas o en aquel campeonato. Falta un poco de todo, pero se dio garra, se dio más actitud, no mereció perder Racing ante este Vélez, pero se volvió a perder, y eso es lo que más preocupa, que sigue hundiéndose en la tabla, que siguen los silbidos, que siguen los insultos. La mayoría de la gente decidió ni aplaudir ni insultar, irse, un poco más que nada por la actitud que mostró el equipo, porque se mostró más que en otro partido, pero decidió irse porque está muy dormida con todo esto, ¿no? Son 2 o 3 meses ya de una derrota tras de otra, de una política que se comió lo que es este equipo, lo que es este club, y cuesta rehacerse, cuesta recomponer todo esto, porque por donde se lo mire hubo fallas, por donde se lo mire es como que hubiesen tirado una bomba en cada lugar, ¿no? En la parte dirigencial, en la parte técnica, en los jugadores, y en todas estas derrotas que llevó Racing a que se haya ido el presidente del ICE, se haya ido el manager, se haya ido ¿quién más? Fueron todos, ¿no? Presidente y vice, técnicos, uno atrás de otro. Algunos jugadores que fue como que se hubieran ido, por dentro de la cancha desaparecieron durante varios partidos. Entonces, cuesta rehacer todo esto. Hoy se dio un paso adelante, pero en cuanto a resultados, obviamente duele mucho. Ese fue el comentario de Pablo Marbón para todo el mundo, ZKB.com, resolución.9 de 1650. Señores, estamos yendo rumbo a la conferencia. ¿Podéis pedir la figura antes de pedirnos? ¿Qué te digo? La figura. Bueno, me sumo a ver. No es fácil. Gómez tuvo un buen primer tiempo, el segundo, hasta ahí. No, me quedo con Saja porque estuvo muy seguro. En el gol no pudo hacer nada y el resto del partido tapó varias pelotas importantes. Bien, un punto para Saja. Yo me voy a quedar con el Heiser. En el gol también partió Saúl Hitch. Bien, si me Saja tapándome la mano, salió bien Gómez, pero yo me quedo con el Heiser. Si me ganó Gómez, la figura para Racing Sport fue el chico Gómez. Javi, te despedimos. Te parece una cambio, después ya abrimos los dos partidos con todas las opiniones, con todas las declaraciones acá de Cilindro en vivo. Me estás amarlo, Javi. Dale, Fede, me quedo yo acá manejando todo junto con Gus Canallero. Ustedes se acomodan y vamos viendo por dónde sale la conferencia de prensa. Probablemente sea por la televisión, así que, Fede, hasta en un rato más nos encontramos. Dale, esto fue la transmisión, señor de Racing Sport, con Federico Tedesco, Pablo Margarin, Isabel Velosa, Martín Casales, Claudio Simonetti, Jaime Pedruja, como siempre, la gran transmisión. Que sí, atención, acá abajo, noche seguimos. RSM129.com, lindo, gracias. Y AMM 1650, nos quedamos en dos partidos con Luis Javier, que ya a la fuerte Racing, nos encontramos en 10-15 minutos ya en la conferencia, porque ya vamos a tomarlo. Fuerte Racing. Bien, ahí pasaba Federico Tedesco, pasaban los compañeros de muy buena labor, como siempre, la gente de Racing Sport, siempre Pablo Margolis, Federico Tedesco, Ariel Darío Diolosa, perdón, Claudio Simonetti, Martín Casal. En la producción Vivi, así que bueno, les mandamos un saludo a todos ellos. Nosotros continuamos acá a través de www.chatacadé.com/radio, también continuamos a través de la FM 100.9 Premium Classic, ya saben, en internet www.premiumclassicfm.com.ar, y nos pueden escuchar perdón, a través de cualquier dispositivo celular www.premiumclassicfm.com.ar premiumclassicfm.com.ar. Así que nosotros vamos a continuar, seguimos directo hasta las 24 horas, gente. Seguimos en vivo, seguimos con un móvil desde el cilindro mágico de Avellaneda. Por ahora nos vamos a ir un corte, vamos a ir a una tandita y ya regresamos con más para hablar un poco más a fondo de lo que fue este Racing 0-0 1 Vélez, que deja mucho sin sabor, para mí más de lo mismo, para ellos en algo cambió Racing, para mí algo cambió, ya vengo a decirlo, así que ya saben, www.chatacadé.com/radio y Premium Classic FM 100.9, www.premiumclassicfm.com.ar para que nos sintonicen, y en un rato más me avisa Gus, vamos a estar también con Radio Gama, me parece, Gus Harashiro, a ver si me dice. Ok, así que en un rato más estaremos también a través de AM 1490, Radio Gama en internet.com, ¿cierto, Gus? La página para el tune-in de Radio Gama. Claro, Radio Gama en internet.com. Y después el TuneIn lo pueden directamente sacar desde la aplicación del celular también. Bueno, pues antes de irnos, perdón, ¿no? Hasta me entró una alergia con viendo este Racing. Te cuento, vía Barsky Sports, dice que Racing sumó su sexta derrota en fila, acumula 12 sin ganar y 546 minutos sin convertir, 2 puntos de 36, la peor campaña en cortos. Tenía Huracán en el torneo inicial con 5, la tenía anterior, así que bueno, un poquito de estadísticas que andan por ahí. Alguna gente se enoja que uno tire este tipo de estadísticas, pero que no se enojen con uno, porque es la verdad, ¿no? O sea, damos los datos justos y precisos,